Día del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Cuando uno encuentra una definición de selecto, encuentra también una explicación, que selecto es algo así como alguien que en su propia especie se destaca, se considera más importante, se considera elegido. Quizá el gobierno de la geocracia se considere un grupo de selectos. El presidente incluso, en un momento determinado, cuando hablaba del mejor gabinete de los últimos 50 años, dijo que justamente la sociedad tenía que reconocer eso, el grupo selecto que él consideraba que lo estaba acompañando. Y entonces aquí uno tiene que detenerse a pensar cómo se hace para interpretar las determinaciones minoritarias que toman en lo que ellos imaginan que es la sociedad. Y con entender e interpretar su propio pensamiento, quizás podamos acompañar el razonamiento de ellos para saber que se pueden excluir seres humanos y se puedan incluir otros de acuerdo a su concepto geocrático selecto de quienes deben o no recibir un miserable bono de 5.000 pesos en un país donde ellos han destrozado la economía y le han hecho perder a los trabajadores, con la inflación más del 12% comparativamente en todos los salarios, con relación a lo que no pudieron controlar y que el mismo Macri en campaña decía que era una pavada, que cómo nos iba a poder controlar la inflación. Porque cuando uno interpreta que el pensamiento de ellos es corto y que se manejan con una planilla Excel donde los seres humanos son números, solamente así se puede interpretar lo que se tomó ayer como determinación cuando firmó el presidente de la Nación el decreto de estos 5.000 pesos. Pero miren, además, es imprescindible también que la CGT se autopregunte, porque cuando la CGT dice un bono para todos, supongo yo que los representantes que están dentro de la CGT y que no lo van a cobrar, alguna cosa tendrán que decir. En esta decisión selecta, la primera noticia que tenemos es que los jubilados y pensionados hasta este momento no tienen ninguna información, es decir, hasta este momento no existen en la necesidad de cobrar 5.000 pesos. Los que cobran la mínima, que están en la línea de pobreza, para el gobierno no es un problema. En todo caso, hay demasiados jubilados y cuando antes se mueran los jubilados, menos problemas van a tener en la planilla de pago. Claro, la noticia es contraria porque la gente ha prolongado su vida y por lo general los seres humanos viven más de lo que se vivía antes. Así que eso no se le va a poder dar. No se van a morir los jubilados, sino que van a sufrir los jubilados que cobran la mínima y los pensionados, porque en este grupo selecto del pensamiento no se le ocurre, pero tampoco se le ocurrió a la CGT pedir por los pensionados y los jubilados en forma firme. Entonces, vamos a meternos en la otra cosa, la más directa. Se decidió también que van a cobrar los trabajadores del Estado. Bueno, una buena noticia. No, no es una buena noticia. Miren, de los 3,5 millones de trabajadores que tienen el Estado en su conjunto, es decir, de los nacionales, provinciales y municipales, esto alcanzará a unas 200.000 personas. O sea, del 19% que trabajan en el Estado Nacional, tampoco lo van a cobrar todos, lo van a cobrar algunos. Por ejemplo, los organismos que no son dependientes de la administración del Estado, sino que son entes autárquicos, aunque sean nacionales, no lo cobran. O sea, no lo cobran los trabajadores de la AFIP, no lo cobran los de Aerolíneas Argentinas, los trabajadores de la aduana, me van siguiendo, es decir, todos los que tienen entidades autárquicas son trabajadores de Estado, no lo cobran. Pero además, le crean un conflicto absoluto a las provincias porque les trasladan el problema para los empleados provinciales y municipales. Y aquí viene lo que pasó anoche, donde María Eugenia Vidal pegó casi un portazo porque estaba otra vez muy enojada, porque dice que además de los 25.000 millones que tenemos nosotros que hacernos cargo, que antes eran subsidios que manejaba la nación, ahora nos vienen con esta novedad de dejar afuera a los empleados provinciales y municipales, pero con el agravante que al darle a los empleados nacionales, sabe la gobernadora que se le van a ir encima absolutamente todos. Y en una imaginaria evaluación de que le quisieran dar un bono de 5.000, necesitan más de 3.000 millones de pesos para poder satisfacer, suponiendo que Vidal quisiera hacer lo mismo que Macri, a los trabajadores de la provincia. Y entonces el déficit de 25.000 se le va a 28.000. Si le sumamos a esto el problema de que ella pidió dinero prestado en dólares en el exterior y lo avaló con el Banco Provincia, cuando el dólar tenía un precio y el dólar pasó a valer el doble, hagan cuentas e imagínense por qué está enojada con Macri y con la política nacional. Ahora, cuando uno se siente selecto, cuando uno se siente elegido, cuando uno considera y cree que es el que puede decir este sí, el otro no, el otro sí, este no, hay algo que se tiene que contraponer. Y el que se tiene que contraponer es la organización de los trabajadores, donde están absolutamente todos. Porque ¿cómo le van a explicar a los de UPCN, cómo le van a explicar, bueno, los de UPCN de alguna manera están cobrando en el orden nacional, pero cómo le van a explicar a los municipales, cómo le van a explicar a los docentes que están en la CGT, a los trabajadores de la AFIP que están en la CGT, los de aduana, los de aerolíneas, cómo le van a decir, la CGT ha luchado por el bono pero ustedes no están? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace para que los electos elijan quienes cobran y no, y los representantes del pueblo se queden callados? Es aquí entonces donde uno se da cuenta que en esto donde cada cual atiende su juego, estamos en un problema muy serio. Y en este problema tan serio, donde la gente, la sociedad pide, el pueblo pide unidad, lo único que hacen los dirigentes es fraccionarse, dividirse todos los días y buscar cada uno lo que le importa para resolver su problema personal. Por eso estamos en la situación que estamos. Pero además, están fuera de esta decisión del presidente aquellos que no están, por ejemplo, contemplados en los planes sociales. Dicen que va a haber un bono de fin de año de los planes sociales, pero no hay ninguna novedad de si la cifra de cuánto va a ser y si es cierto. Pero así se aseguraron que las fuerzas de seguridad y de defensa cobren los 5.000 pesos y además un aumento del 10%. Porque se viene el G20 y los precisan activos en la calle. Entonces, de golpe, ellos que son autónomos también de la otra administración, que son iguales que los de aduana, iguales que los de aerolínea, a ellos sí se le da. ¿Por qué? Porque los precisan, repito, activos por el grupo de los 20. Es decir, van a cobrar las empresas privadas un bono de 2.500 en noviembre y otro bono en enero. Es decir, encima le dan la posibilidad de que discutan con los gremios si lo ponen a cuenta del salario o si lo pagan en otras cuotas, o sea, más cuotas. Repito, los electos de la ceocracia pueden pensar así. Los que están en la CGT no pueden pensar así. Mientras la cosa va transcurriendo, tenemos un problema que también es interesante plantearlo y saberlo, que las pensiones que existen de todas clases y tipos no están contempladas y tampoco la asignación por hijos no está contemplada, por lo menos en este decreto. Puede ser que después saquen otro. De manera que estamos frente a una sociedad que el propio gobierno nacional fragmenta en sus propias necesidades, cuando tendría que haber dicho, bueno, el bono de 5.000 lo asume para los 10 millones de trabajadores en blanco el gobierno nacional. Claro, es una cifra muy importante, pero ¿saben una cosa? Es la que se han perdido en la timba financiera en un solo día, en los desastres de los dos presidentes salientes del Banco Central y del actual ministro de Economía, el endeudador Caputo y Nicolás Duhovne, el que vive en un terreno baldío según los impuestos que paga. Cuando tenemos que hablar de estas cosas, cuando tenemos que explicarle al que está escuchando estas cosas, y mientras tanto las noticias siguen que Alperovi, un personaje fenomenal, que quiere dividir el voto peronista en Tucumán, cosa de que ganen los radicales, que viene del viejo Partido Comunista y que fue afiliado radical, que llegó de la mano de Miranda, cuando Miranda fue gobernador, a ser ministro de Economía y después siguió su carrera, que hoy va a romper el bloque junto con la otra senadora de Tucumán, probablemente se vaya con Cristina, probablemente haga un bloque aparte, pero que lo que está buscando es fragmentar el voto para que en Tucumán no gane el gobernador, para que pueda ganar el radicalismo. Este mismo Alperovich, que asumió violando la Constitución Nacional y la Constitución Provincial de Tucumán, cuando su mujer le regaló un bastón de mando escrito en hebreo, sin que un solo legislador tucumano, sin que un solo legislador nacional haya observado ese detalle cuando asumió la gobernación de la provincia. Así estamos. Así estamos en este lodo, en este pantano, donde todos los días se dividen y se fragmentan los dirigentes ante la unidad del pueblo para que se vayan los que están. Ellos hacen todo el esfuerzo para que se queden los que están. Por eso, en este grupo de selectos, hay que poner también a muchos que cantan la marchita. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Llueve torrencialmente y ha llovido prácticamente toda la noche. Hay mucha gente evacuada e inundada en la provincia de Buenos Aires. Gente en La Matanza, en Lomas de Zamora, en Quilmes, en Avellaneda, en diversos lugares de la provincia. Cada vez se pone más difícil la situación. Así que esperemos que reaccionen a tiempo los de Defensa Civil, los municipios, la provincia de Buenos Aires, es grave la situación que están viviendo varias familias en el conurbano bonaerense y en el segundo cordón de la provincia. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 16 minutos han pasado de la hora 6, 21 grados 4. Vamos a meternos en la información deportiva. Ayer se completó la fecha de primera división y estos fueron los resultados. Así es, y comenzamos con la gran victoria de Tigre, que superó a Argentinos Juniors por 2-1 y decretó la salida de Ezequiel Carboni como entrenador del conjunto del Bichito de la Paternal. Gran victoria de Huracán, que ahora es escolta de Racing con un partido menos. Le ganó a Godoy Cruz de Mendoza 2-1. Chávez y Gamba de penal para el conjunto del Globito. Ábalos descontó para Godoy Cruz de Mendoza. Más tarde igualaban Defensa y Justicia visitando a Newell's en Rosario. Igualaban 0-0. Gran partido entre Patronato de Paraná y San Martín de Tucumán. Igualaron 3-3. El conjunto de Patronato hacía el gol, o los goles que hacía el conjunto de Patronato eran de Barceló, Esperduti y Barceló nuevamente de penal. Bieler de penal, Costa y Pons, los tantos del equipo tucumano. Y finalmente se produjo el debut de San Lorenzo en el José Amalfitani. El debut de Jorge Almirón como entrenador de San Lorenzo igualó con Vélez 0-0. La tabla quedó entonces con Racing 29, Huracán un partido menos, 23. Lo tiene que jugar con Argentinos Juniors. Defensa, que tiene dos partidos menos, Atlético Tucumán, Independiente 22. Unión y Godoy Cruz de Mendoza 19, Boca 18 junto a Vélez, Banfield 17, River Aldo Civi 16, Estudiante de La Plata, Talleres de Córdoba 15, Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre 14, Rosario Central, Newell's Old Boys, Rosario, San Martín de Tucumán 12, 11 para San Lorenzo y Belgrano de Córdoba, 9 para Patronato de Paraná, San Martín de San Juan, Lanús 8 y Sierra Argentinos con 6. Los que se van al descenso hasta ahora, San Martín de San Juan 1-104, Patronato de Paraná 1-101, San Martín de Tucumán 1 de promedio y Tigre también con 1 de promedio. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy de 1901 nacía Arturo Jauretche, por eso hoy es el Día del Pensamiento Nacional. Ahora, estaría muy bueno que nos replanteáramos qué es el pensamiento nacional, porque hay una sensación de que se ha ido desvirtuando absolutamente la idea del pensamiento nacional. Porque el internacionalismo, por un lado, la globalización, por el otro, han hecho estragos en la mayoría de los países, y en el caso de Argentina, por supuesto, con sus influencias, y entonces el pensamiento nacional, o sea, la relación de imaginar, pensar de Argentina hacia el mundo y no del mundo hacia Argentina, ha ido transformándose. Y entonces, hoy, ante un mundo globalizado para nosotros, pero cerrado para justamente los que van a venir aquí, los jerarcas del mundo del G20, donde nos vamos a encontrar con que Trump hace nacionalismo económico para Estados Unidos, Putin nacionalismo económico para los rusos, Xi Jinping nacionalismo económico para los chinos, y nosotros nos abrimos generosamente a importar todo y para que ellos nos penetren. Eso tiene que ver justamente con la pérdida de concepto de lo que es el pensamiento nacional. Por lo tanto, sería muy bueno que empezáramos a preguntarnos si sabemos qué es el pensamiento nacional, si dónde se basa, si cómo se desarrolla, si de qué manera se ejerce un pensamiento nacional. Dentro de un rato vamos a ver si los oyentes pueden contestar estas cosas, porque estamos, la verdad, abrevando constante y permanentemente en cuestiones que vienen de afuera, sin darnos cuenta de que los que nos venden eso, ellos protegen lo suyo. 6 de la mañana, 20 minutos, llueve. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hola Diego, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con Jauretche, si te parece, a recordar la historia de don querido Arturo Jaureche. Nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901. Ensayista, político y periodista, Arturo Jaureche fue uno de los fundadores, con Raúl Scalabrini Ortiz, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, Homero Manzi y otros, el movimiento político Forja, de ideología radical y grecoyenista. Con la llegada de la política de Perón, adhirió al movimiento nacional peronista junto con sus compañeros de Forja y fue un ferviente militante. Don Arturo es uno de los fundadores del movimiento de revisionismo histórico nacional. Falleció el 25 de mayo de 1974. El pensamiento vivo de don Arturo es como para escucharlo. Tenía frases fantásticas como: los intelectuales argentinos suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente, y nada grande se puede hacer con la tristeza. No existe la libertad de prensa, algo que vos siempre decís, tan solo es una máscara de la libertad de empresa. Las disputas de la izquierda argentina son como los perros de los mataderos, se pelean por las achuras mientras el abastecedor se lleva la vaca. Y decía: el nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba del padre, el nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo. Para ustedes la nación se realizó y fue derogada, para nosotros todavía sigue naciendo. Don Arturo Jaureche, sin ninguna duda, un gran pensador argentino. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 23 minutos. Vamos a preguntarle a los oyentes qué es para cada uno de ustedes el pensamiento nacional, qué es la idea de la cosa nacional, y en todo caso, a ver si nos ubicamos. Hasta en el calendario, el próximo 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, se altera para hacer turismo, se va a conmemorar un día antes, como si la batalla de la Vuelta de Obligados se pudiera cambiar. Esto es como negarle constante y permanentemente a los más jóvenes que conozcan las fechas históricas. Hemos cambiado hasta eso, sobre pretexto de que el hecho económico del turismo justifica los feriados largos. Un invento absolutamente obsoleto, un invento que además Argentina y Venezuela son los países que tienen mayor cantidad de estos feriados, que no tienen ninguna capacidad de nada, porque cambian las fechas históricas, hacen que la sociedad no tenga la menor idea por qué es un día feriado, y entonces se cambia absolutamente todo, como si las cosas hubieran ocurrido el día que se nos place y no el día que pasaron. O sea, empecemos por la negación de nuestras propias fechas. 6 de la mañana, 24 minutos, enseguida abrimos los teléfonos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días. Buen día, Vicente de Bursaco, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, estás preguntando y te agradezco poder tener esa responsabilidad de responder al requerimiento tuyo, que forma conciencia, la recta conciencia de nosotros los ciudadanos argentinos. Esto nació con Dios, y en la medida que en la actualidad avanza un ateísmo práctico que se quiere eliminar a Dios como si el hombre fuera autosuficiente, grave error. Sin Dios nada podemos hacer, cada respiro que nos da es un regalo de Él, nos da la vida. Entonces tenemos que ser hijos agradecidos, no ingratos. Esto, Colón descubre América financiado las tres carabelas por los reyes católicos. Esto nació con Dios, con una fe cristiana, la completa, la católica. Tenemos que volver entonces que el pensamiento nacional esté impregnado de cristianismo, como decía Perón, la doctrina social cristiana, dicen los papas. Es esto con lo que el papa actual dice, que todos tengan un pedazo de tierra, un techo, y trabajar como es la ley de la vida. El trabajo es hacer el bien a los demás, como panadero, como remisero, lo que sea. Ese es el pensamiento nacional. Entonces, invocar siempre a Dios como nuestro principal ayudante, Padre nuestro, que nos quiere dar su reino, si hemos construido el pensamiento nacional de fe, esperanza y amor aquí en este suelo. Gracias, buen día. ¿Quién está en la otra vía? Buenos días, Miguel Ángel. ¿Me escucha usted? Sí, señor, escucho a todo el mundo. Hablen ustedes. Oscar de Berazategui nos saluda en este día. Y tendríamos que felicitar al primer mandatario por el día que tenemos, el pro-británico presidente Macri. Bien, el amor al terruño, a la patria, a sus semejantes, a sus compatriotas, ese es el movimiento nacional que heredamos de Juan Domingo Perón en la doctrina. Y estamos muchos luchadores ya veteranos, siempre listos para cualquier contingencia, porque los tiempos que vienen van a ser mucho más difícil que ahora y estamos dejándole una herencia. Está bien, pero eso no es lo que pregunté. Pregunté en qué era el pensamiento nacional. Y bueno, creo que no he sido concreto. Es el amor al terruño, aferrado a las raíces de la patria que defendemos. Ese es el pensamiento nacional y no mirando a los gringos de afuera que nos vienen a chupar la sangre y a robar nuestras riquezas. Este es lo que tiene que hacer un argentino bien parido que piensa en su patria, en su gente. Pero no, estos tipos que se vienen a adornar acá, porque ahora con estos 505 mil pesos se los pagan los jubilados a los activos. Miguel Ángel, no quiero robar tiempo porque sé que usted tiene mucha audiencia. Le mando un saludo y estamos siempre firmes. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 28 minutos. La pregunta está en el aire. ¿Qué es el pensamiento nacional para los oyentes? Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. No, hablen, no esperen que yo le pregunte, porque ya lo pregunté. No, pero quiero confirmar que me escucha. Lo que enseñó Jaureche es que el pensamiento nacional, o pensar en nacional, significa ver al mundo desde aquí. Es decir, parado en nuestros propios intereses, tomando en cuenta que, digamos, siempre hubo dos proyectos en pugna en el país desde que se fundó, digamos, la nacionalidad. Hubo un proyecto ligado al imperialismo de turno y un proyecto que era consciente de que el país era prácticamente una semicolonia. Entonces, parado desde los intereses, bueno, propios. Es una buena definición, mirar al mundo desde la Argentina, es decir, pensar desde lo nacional hacia lo universal y no al revés, como nos venden permanentemente. Bueno, gracias. Pensando en nuestros propios intereses, o sea, primero los intereses. Está bien, nacionales. Quedó muy clarito, no le agregué nada porque está perfecto, es decir, mirar al mundo desde la Argentina. ¿Quién está? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Reinaldo de Wilde. Hola. hablen, porque si ustedes esperan que yo repregunte, nos pasamos toda la mañana haciendo la misma pregunta. Mire, hay un proyecto nacional, ese proyecto se evidenció en junio del 2017 y se llama Para Volver a Tener Futuro. Yo no sé por qué se ignora ese proyecto. Son 15 puntos. Y en esos 15 puntos está el proyecto nacional y popular. Se llama Para Volver a Tener Futuro. Y hasta hoy no se ha divulgado en ningún lado, en ningún lado. Y porque a lo mejor lo conoce usted y no lo conoce la gente. Yo, por ejemplo, no sé de qué me está hablando y me gustaría saberlo. Bueno, tiene que poner en internet Para Volver a Tener Futuro. Y ahí están los 15 puntos. Muy bien. ¿Usted cree que el pensamiento entonces nacional está sintetizado en publicado? Sí. Pero digo, para usted, ¿qué es pensar en nacional? Pensar en nacional es pensar en nosotros, pensar en argentino, pensar en lo que tenemos que hacer sin necesidad de recurrir a gente extraña. Lo saludo. Bueno, con relación a los últimos dos oyentes que dicen claramente, es decir, cuando decimos mirar el mundo de la Argentina, no es mirarlo solamente, sino, por supuesto, proyectarlo a través de las necesidades de un desarrollo del país hacia el mundo. Objetivamente, tendríamos que empezar a observar cómo está desnacionalizado el país. Mire, durante más de 30 años luchamos por todos los medios que se implementara el mapa que corresponde a la geografía argentina. Cuando Cristina estableció por decreto la utilización del mapa como corresponde, es decir, donde el centro de la República no es Córdoba sino Ushuaia, porque hay que contar el continente blanco de la Antártida, ni siquiera los ministros del gobierno de Cristina Kirchner le hicieron caso. Es decir, la presidenta reglamentó lo que tanto tiempo estuvimos peleando, porque es fundamental, uno no puede defender lo que no conoce y no puede querer lo que no sabe que le pertenece. Cuando uno hace la proyección de lo que somos como territorio, contando la Antártida, si no somos el país más grande de la Tierra, andamos ahí cerquita. Es decir, el sector blanco, que lo quieren internacionalizar, la Argentina tiene una presencia superior al siglo. Justamente Perón determinó que se hicieran bases militares en la Antártida para defender ese sector del territorio que nos corresponde. Pero después hasta disfrazaron, le sacaron el cargo de militares a las bases, en lugar de ponerle vicecomodoro Marambio, era Marambio, trataron de decir que son bases científicas nada más para que nadie se enoje en el mundo, y la sede del Tratado Antártico está en Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasó? Nos transformaron desde el mundo a nosotros para hacernos creer, sí, ustedes tienen su proyección, pero la Antártida es de todo. Bueno, cuando salió ese mapa, que ni siquiera lo conocen los argentinos, el mapa en su extensión como corresponde con los dos continentes que nos pertenecen, porque tienen que saber ustedes que hay argentinos que no son americanos, que han nacido en la Antártida, no son americanos. Me gustaría ver los documentos de ellos, a ver cómo le ponen, qué dicen, ¿no? Es decir, argentino, pero tendrían que ponerle de dónde vienen, porque no es lo mismo que en el mundo consideren los argentinos americanos a que haya dos continentes, que haya argentinos antárticos y argentinos americanos. Bueno, pero al margen de lo que estamos hablando, es decir, cuando no conocemos lo que tenemos que defender, por supuesto, no lo podemos defender. Hemos sido criados con un triangulito chiquitito en el mapa, que lo hacen afuera, lo hacen en Europa, donde nosotros estamos en el fondo. Ahora, si nosotros hiciéramos el mapa al revés, es decir, invirtiendo los polos, y diciendo, nosotros lo hacemos desde aquí, estaríamos arriba, no abajo. Y los que estarían abajo serían los del Polo Norte. Pero como lo hacen ellos, nos ponen a nosotros abajo. Y entonces, en el subconsciente de la sociedad, todo el mundo dice, y estamos lejos de todos lados. Es al revés. Nosotros podríamos invertir el mapa y decir, ellos están lejos de nosotros, o están lejos del centro del mundo. Porque ¿quién dijo que el centro del mundo es del otro lado? Bueno, estas cosas significan que el pensamiento nacional debe desarrollarlas, debe tener la capacidad de explicarlas. Bueno, se tomó una medida, repito, la pedimos por todos los medios, la escribimos, la pusimos en libros, la dijimos por televisión, por radio, en los diarios. Bueno, finalmente se hizo en el gobierno anterior. Ni siquiera lo respetaron los ministros, cuando el decreto decía que era obligatorio el uso de ese mapa. Estoy seguro que no lo saben las maestras, estoy seguro que no está ese mapa en las escuelas. Solamente el Instituto Geográfico Militar lo tiene, y me animo, pero convencido, a decir que no están los despachos de los funcionarios. Entonces, empecemos por el principio, no sabemos ni siquiera cuál es nuestro territorio. Siguiendo con esto, está sin protocolizar todavía la plataforma submarina argentina, que ahora alegremente Iguacel ha licitado para que vengan a sacarse y a llevarse el petróleo del mar. Ni siquiera sabemos la riqueza y hasta dónde nos corresponde la plataforma submarina, que es enorme. El pensamiento nacional significa no encerrarse en la cosa pseudo-nacionalista, sino en tratar de decir que el mundo se puede mirar desde otro lado. Bueno, eso es lo que hace Trump. Trump se encerró y dijo, la economía norteamericana está mal, yo lo voy a arreglar. Y miro el mundo desde primero nosotros. ¿Qué hizo Putin? ¿Se cayó la Unión Soviética? Bueno, pero Rusia no se va a caer. Se fueron varios países que además le permitían a los rusos tener riquezas, porque la Unión Soviética era un montón de países trabajando para Rusia. Bueno, eso desapareció. Pero Putin dijo, me encierro en mi nacionalismo y no dejo que Rusia caiga. Lo bombardearon, lo estrellaron, lo destrozaron a Alemania. Apareció Angela Merkel, creada del lado oriental, se unificaron las Alemanias y dice, Alemania tiene que salir a flote y sale a flote. Y nosotros, que tenemos un territorio riquísimo, lo que no tenemos es dirigencia. ¿Y saben por qué no tenemos dirigencia? Por estas cosas. Porque primero no saben ni siquiera lo que tienen que defender porque no conocen. Porque piensan primero en conocer Miami que conocer la Quiaca. Porque viajan primero a Brasil antes de ir a Ushuaia. No conocen los argentinos su país. Y no conocen los dirigentes el territorio que tienen que defender. Nadie puede defender lo que no quiere y nadie puede querer lo que no conoce. De esto se trata el desarrollo del pensamiento nacional. Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor Matías Aguirre del Movimiento Evita. Bueno, vamos a conversar con uno de los organizadores de lo que va a pasar hoy, justamente en Berazategui, hablando del pensamiento nacional, donde se juntan en un acto en Rigoló para protestar por esta llegada de los que manejan justamente el mundo y que tienen ellos sí su propio nacionalismo para adentro y el imperialismo para afuera. Y estamos hablando del Grupo de los 20. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, contame un poco lo que van a hacer. Bueno, hoy nosotros nos damos cita realmente porque la situación que estamos viviendo con lo que se viene del G20 y el FMI realmente es tremendo. Entonces decidimos un grupo de organizaciones sociales y políticas juntarnos y explicar qué es esto del G20 y por qué decimos un no al G20, un no a Trump, ¿no? Para poder comprender un poco más y tener herramientas para poder debatir en cada uno de los barrios. Decime, a nivel popular, a nivel de la gente que más sufre y que más problemas tiene, ¿saben de qué se trata esto o ustedes la intención que tienen justamente es pasar la información para que se entere? A ver, claramente en los barrios se habla, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de una economía, cuando hablamos de la situación, cuando hablamos de por qué no el G20, los compañeros y compañeras se escuchan atentamente, ¿no? Pero es bueno y es necesario, ¿no?, reunirnos y repudiar en el conjunto y además darle más herramientas. Porque nosotros no podemos decir no a algo si no sabemos a qué estamos diciendo que no. Está bien. En la convocatoria también aparece una idea peronista que es la de justa, libre y soberana. Me imagino que el Movimiento Evita habrá tratado de influir para que también se ponga eso, ¿no? Sí, a ver, no es solamente una idea del peronismo, ¿no? Digamos, tenemos que construir soberanía realmente, ¿no? Pero está muy bueno eso, que además eso lo tomen todas las organizaciones, ¿no? No, por supuesto. A ver, las organizaciones inmediatamente se pusieron al tono con esto y estamos todos de acuerdo que necesitamos el tema de la soberanía, cosa que hoy no se está defendiendo, ¿no? Las bases que tenemos extranjeras, toda esa situación que concretamente a veces lo dejamos pasar como si fuese algo normal o cotidiano y no podemos no repudiarlo. Ahora vos fíjate, estamos hablando de no al G20, que seguramente también vendrán a nivel internacional algunos activistas, porque siempre hay una contracumbre en todas partes del mundo donde se hace, pero al margen de esto, estamos hablando de que el actual gobierno tiene negocios con los chinos, negocios con los yanquis, y viene justamente Putin para acelerar negocios con Rusia. O sea, estamos viendo que este gobierno que hoy está siendo repudiado socialmente, tiene contacto con todo ese grupo, para que entendamos finalmente que vienen los titiriteros del mundo, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, cuando nosotros decimos que Macri en realidad no gobierna, sino que gobierna, ¿no? El exterior, que gobierna, digamos, la política económica, porque él está haciendo lo que vino a hacer en realidad, ¿no? Darle el poder a quien realmente él se lo quiere dar. Entonces, esto demuestra efectivamente que él no tiene el poder ni económico ni el poder, digamos, de presidente, de gobernar, sino que él está haciendo lo que dicen los demás. Si nosotros vemos lo que dijeron, digamos, por qué daban el bono en fin de año, decían porque el Fondo Monetario Internacional lo permitió. O sea, estamos dando algo que lo permitió el Fondo Monetario Internacional, si no, no nos lo daríamos. Digamos, cuando escuchamos a ministros decir eso, es tremendo. Sí, además de ser grave que repitamos otra vez las mismas experiencias de tantos años, ¿no? De que vengan los inspectores del fondo, que esté intervenido el país por el Fondo Monetario, el problema es mucho más grave, yo te noto con vos joven, y para quienes justamente se tienen que hacer cargo de la República cuando se vaya Macri o cuando termine este momento, porque fíjate vos, la plata que le va a dar el Fondo Monetario alcanzan para pagar los intereses del año que viene, pero ya ni siquiera va a haber dinero para los intereses del 2020. No quiero ni imaginar cómo va a explotar al que le toque gobernar, ¿no? Sí, nosotros eso lo estamos viendo y claramente también lo alertamos, ¿no? Que quien venga a gobernar, sea quien fuese, ¿no? Tenga el nombre y apellido que tenga, va a ser, digamos, una situación muy difícil. Entonces, lo primero que hay que tener, ¿no? Es un programa económico que nos saque hacia... Yo te escuchaba hoy, ¿no? Lo que vos estabas diciendo, ¿no? De cómo se encerraron los países para poder salir hacia adelante. Claramente nosotros necesitamos tener patriotismo, necesitamos ser nacionales, ¿no? Que es lo que nos está faltando en este momento. Ya, justamente hoy es el Día del Pensamiento Nacional por el natalicio de Jaureche, así que sería bueno que hoy en el acto de Rigoló lo recuerden también, que es el Día del Pensamiento Nacional, para que entre todos repensemos la Argentina que viene, porque es muy difícil imaginar cómo se sigue, ¿no? No, y creemos claramente que esto se sale en el conjunto y con ideas concretas, ¿no? Por eso nosotros específicamente desde el Movimiento Evita estamos diciendo, nosotros tenemos que discutir un programa, tenemos que discutir ideas concretas y no podemos salir a discutir que queremos un 2019 porque sí, queremos un 2019 porque si no nos quedamos sin país. Y esto no es hacer política del miedo, ¿eh? O sea, ya lo han demostrado ellos. Entonces nosotros, claramente, si nosotros no tenemos políticas económicas acertadas en el año 2019 con un gobierno nacional y popular, realmente llevamos la de perder, y sobre todo, ¿no?, los compañeros y compañeras que son los últimos de la fila realmente. Bueno, me encantó escucharte con claridad de conceptuales, así que esperemos que hoy les vaya bien, que además sirva para lo que hablábamos al comienzo, para que sea una semilla, para que aquellos que no estaban informados se informen. Y seguramente será esto el primer eslabón de muchas cosas que van a pasar de aquí hasta que se vayan los jerarcas del mundo, ¿no? Por supuesto, y ojalá que esto se hagan en muchos más distritos, porque realmente tenemos que dar herramientas concretas para que podamos debatir de adentro hacia afuera, para poder construir una patria para todos. Te saludo y que tengan buena jornada. Muchísimas gracias, un abrazo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Con esta claridad conceptual del joven del Movimiento Evita, que hoy organizan en Berazategui con distintos sectores, el primer repudio, digamos, organizado oficialmente, nos da a todos la sensación de que estos cuadros que andan por allí dispersos, y que no se conocen y que no ganan estado público porque la gente no los escucha, no los ve, no los lee, hay que salir al rescate de ellos para mostrarlo a la sociedad, ¿no? Para que sepa la sociedad que hay otros que se ocupan y se preocupan por las cuestiones de todos los días. Ahora, además de escucharnos, puede vernos entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, Diego. Bueno, hoy cumpleaños Hernán Piquín, el gran bailarín argentino, que nació en Los Polvorines el 13 de septiembre de 1973. Es uno de los grandes del ballet, que también ha hecho muchas cosas más simples a pesar de su estudio totalmente clásico. Considerado por el público y por la crítica uno de los mejores bailarines de la Argentina, sucesor de Julio Boca, en 1985 fue invitado como estudiante de honor por la escuela del English National Ballet en Londres, donde fue nombrado bailarín solista y como bailarín principal en el Genève Ballet de France en París. En 1992 ingresó al Ballet Estable del Teatro Colón y desde el 94 trabajó como primer bailarín en el Ballet Argentino de Julio Boca, con el que hizo giras por Europa, Asia, África y todo el continente americano. En 1998 entró en el Swing Ballet en San Francisco, en Estados Unidos, con el que interpretó Medea, Q, AB y Homeless. En 2002 reemplazó a Julio Boca en el rol principal del espectáculo Boca Tango, que se presentó en el Congreso Internacional de Trasplantes en el Jackie Gleason Theater en Miami. Y en 2003 Andrea Candela, asistente de Julio Boca, crea especialmente para Hernán Piquín y Cecilia Figaredo la obra Septiembre, que estrenaron ese mismo año en el Teatro Ópera de Buenos Aires. En octubre de 2004 protagonizó Orfeo de José Limón, también en el Ópera de Buenos Aires, y estrenó los ballet Tango, Aquelarre y Ketiak en el Centro Cultural Borges, con coreografía de Ana María Steckelman y Oscar Arais. En 2005 participó en la gala de los 80 años del Ballet Estable del Teatro Colón. En 2006 se estrenó Hernán Buenos Aires, Ángel y Demonio. Y en 2007 trabajó como principal bailarín del Ballet del Teatro Colón. En el 2008 protagonizó la película Aniceto de Leonardo Favio, una versión en ballet de la película de Favio, El romance del Aniceto y la Francisca. En 2009 participó en la telenovela Herencia de Amor por Telefe y en el 2010 fue entrenador del mediático Favio La Mole Moli en el concurso televisivo Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli. Después participó de ese concurso, lo ganó en dos oportunidades, siendo el único bicampeón de la historia de este concurso de baile. En 2016 presentó su nuevo espectáculo Let It Be, una historia de amor, y en el 2017 salió de gira con ese mismo espectáculo. El gran bailarín Hernán Piquín hoy cumple años y es uno de los más grandes bailarines argentinos que han triunfado en el mundo. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 49 minutos, 21 grados 4 la temperatura. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, vamos a seguir preguntándole a los oyentes qué piensan sobre el pensamiento nacional, qué es el pensamiento nacional, cómo se relaciona el pensamiento nacional en el momento actual, y hacia, si ustedes quieren, hacia atrás con la historia o hacia adelante. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Buen día, de Renzi Subo de la Boca. Bueno, yo creo que el pensamiento nacional es darle los valores patrios a todos. Anteponer la patria ante cualquier cosa. Promover la industria nacional por sobre todas las cosas. La industria pesada, la industria mediana. Eso es, para mí, el pensamiento nacional. Y el pensamiento nacional, hoy creer en eso es una utopía, porque lo único que hacemos es bajarnos los pantalones ante cualquier imperialismo para que nos penetren hasta donde se les dé la gana. Nada más, que tenga usted buen día. No sé si es, estoy equivocado o qué. Adiós. ¿Quién es? Miguel. Buen día. ¿Me escucha bien? Hola, Miguel. Sí, estoy escuchando todo. Bueno, Miguel, mire, buen día, Víctor de Núñez. Usted recién en una frase resumió mis 55 años de militancia. Usted dijo que el pensamiento nacional no solo atañe a la cosa nacionalista. Yo coincido, pero totalmente con esa frase, porque creo que la defensa, el pensamiento nacional es la defensa de la soberanía política y la independencia económica. Mire, si bien Diego resumió todo el pensamiento de don Arturo con un par de frases, yo recuerdo una que dijo también don Arturo. Él dijo: llegará el día en que los argentinos no tengan para pagarse la comida de todos los días. Y dijo además: cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, la gente va a dejar de comer. Y dijo algo, lo dijo hace como 70 años, dijo: habrá llegado la hora de la crisis deliberada con la enajenación de nuestros bienes. ¿Sabe qué es el G20? Es la antítesis del pensamiento nacional. El pensamiento nacional, dentro del pensamiento nacional, está a cantar el himno, poner escarapelas, escuchar la marcha de San Lorenzo. El pensamiento nacional es mucho más que eso. Cuando le digo a mis vecinos, canten el himno fuerte, usen la escarapela, pero también piensen que se está vendiendo el país, que se está entregando la soberanía política. Mire, y además agrego algo, todo tiene que ver con todo. Usted vaya a Marambio, yo fui hace 45 años, vea cómo vive la gente y después lo llevan a visitar alguna base de algún otro país que también está dentro de la zona. Y vea cómo viven los de las demás bases. Todo pasa por ahí, Miguel. No es cantando marchitas y pasando la marcha de San Lorenzo el pensamiento nacional. ¿De qué sirve el pensamiento nacional cantando el himno fuerte si cuatro tipos manejan la economía de esta región del mundo hace 100 años, Miguel? Nada más, gracias, un abrazo. ¿Quién está? Dale. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a preguntarnos algunas cosas con el devenir de este tiempo. Y estas cosas están vinculadas todas a la situación personal individual que vive cada quien. Y cuando se trata de defender principios de comunidad, de cuestiones organizadas, viene la fragmentación. Hemos dicho siempre que el triunfo del capitalismo es el individualismo del ser humano. O sea que el capitalismo arranca diciendo la sociedad debe revalorizar y debe saber que el que tiene más vale más. El pensamiento peronista, que es exactamente al revés, el hombre vale por ser hombre, que está basado en la doctrina social de la Iglesia, es una de las cosas que los propios dirigentes se han olvidado. Los dirigentes creen que abrazarse una caja fuerte llena de plata le da mayor poder. Los dirigentes creen que teniendo muchísimo dinero pueden soportar y financiar campañas, y entonces a partir de allí arrancan con cualquier justificativo para decir hay que conseguir dinero para resguardar lo que estamos haciendo. Miren, de tal forma triunfa el capitalismo en el mundo por el egoísmo del ser humano, que estamos inmersos en una derrota absoluta de todas las demás teorías políticas y económicas. Fueron todos derrotados, porque justamente la codicia individual del ser humano ha hecho que en el proyecto comunista apareciera la dirigencia comunista por ejemplo en China con 20 millones de millonarios, siguen diciendo que son país comunista, tienen 1.500 millones que trabajan para ellos, para esos 20 millones de chinos millonarios. En Rusia hay una élite muy poderosa económicamente, que es la mafia rusa, además, que viene del viejo, de la vieja Unión Soviética, los que dijeron nos quedamos con el Estado y se quedaron con la plata del Estado y se transformaron de la noche a la mañana en millonarios. En Estados Unidos, para qué hablar, está el desarrollo imperial todo ilustrado. Sin embargo, el poder más importante no está en ninguno de esos países, está en Inglaterra, porque en Inglaterra está no solamente el poder financiero universal, sino la inteligencia universal. Es decir, ellos manejan desde esa isla nublada todos los títeres del mundo. Se han puesto siempre entre Estados Unidos y Rusia, estaban los ingleses. Cuando hubo que hacer en Europa la moneda única, la promocionaron, pero ellos se quedaron con la libra. Hoy están todos los países queriendo salir del euro porque las economías están destrozadas. Es decir, siempre ellos están a través de la inteligencia absolutamente manejándose. Bueno, además han invertido en sus logias que se han esparcido por el mundo y que han logrado colocar representantes de ese pensamiento en las distintas partes. Mire, esto arranca con los movimientos patrios de América, la masonería, con tal de sacarse a los españoles de encima porque los ingleses querían quedarse con ese imperio, el imperio español donde nunca se ponía el sol, cuando amanecía en un lugar, el otro lado era de noche, miren el poder que tenían los reyes españoles en el mundo. Bueno, ¿qué hicieron? Financiaron a los movimientos patrios que necesitaban, de alguna manera, para comprar armas que les parecieran. Bueno, y hay alguna excepción, el resto de todo el continente fue metido lentamente dentro de la logia masónica. Lo metieron a Bolívar, a Sucre, qué sé yo, a todos. No quedó ninguno sin entrar, a excepción de San Martín, que nunca fue, más allá de que la masonería hace todo el esfuerzo para decir que fue. Entonces, mientras estas cosas nos han ocurrido todo el tiempo, mientras esto ha pasado permanentemente, en algunos lugares se ha despertado ese pensamiento nacional, pero se despertó por momentos, se despertó el movimiento nacional como autodefensa, y cada vez que en esos lugares se manifestaban como autodefensa, aparecían después las réplicas mucho más feroces. ¿Qué hicieron? Dividieron los pueblos, o sea, los pueblos que tenían posibilidad de pensamiento nacional le metieron y le inventaron el liberalismo, le metieron y le inventaron el internacionalismo de izquierda, le metieron y le inventaron cosas que terminaron finalmente mellándolo. En esa idea del desgaste han logrado los objetivos, y eso lo han hecho desde Londres, que es la capital del pensamiento y donde está la sede de los que manejan la plata y el dinero del mundo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. En algunos lugares cesó la lluvia, pero se van a mantener las condiciones en general durante todo el día, o por lo menos hasta el mediodía, en Capital y Gran Buenos Aires. Varias provincias de Argentina, más de 10, están afectadas por lluvias y tormentas. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado con una temperatura que tendremos máxima de 25 grados en la tarde-noche. Va a haber también probabilidad de chaparrones, mejorando luego. Mañana miércoles aparentemente se iría la lluvia de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia. María Eugenia Vidal se encuentra otra vez con el problema que después de dar el bono al gobierno nacional a los empleados justamente nacionales, a ella la dejan incómoda porque va al reclamo de los trabajadores provinciales y municipales y está agotada las arcas de la provincia. Un bebé muerto en La Matanza, además de 1.500 evacuados. Lamentable situación que se está viviendo en el conurbano bonaerense, y en especial en los barrios más humildes. Reiteramos, son dos zonas de las más afectadas, Una es La Matanza y la otra que se encuentra en Quilmes. La situación es muy difícil para los pueblos o para la gente que vive en los barrios más humildes del pueblo que menos tiene. Es la hora 7 en el territorio argentino. Un bebé falleció en La Matanza por las inundaciones. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, la temperatura es de 8 grados, la máxima llegará en Malvinas a 17 grados, temperatura desconocida para la gente de Malvinas. El cielo está parcialmente nublado con vientos moderados del noreste, totalmente cambiado el clima. Un informe científico de Mendoza da cuenta que se está produciendo la crisis más grande de los últimos 100 años por la falta de caída de nieve en los Andes. También del lado chileno sufren las consecuencias porque les está faltando el agua a varios ríos que se nutren obviamente con el deshielo. La falta, o la sequía como se llama ya, la falta de la caída de nieve es la más grave en un siglo. Los Andes están pelados de nieve. Subiendo el agua en esta zona, porque aquí recordemos que a partir del arroyo Morales, que viene de la zona de Marcos Paz, y puntualmente del río Matanza, que trae agua de toda la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, claro, aquí es Virrey del Pino, el barrio de Los Álamos, por ejemplo, kilómetro 35, entre los kilómetros 34 y 38, va a ser la mayor complicación, es hacia el este de la ruta 3, hacia donde está el río Matanza puntualmente, se arma como una suerte de pileta, donde el agua no solo no drena, sino que además no para de subir. Y por eso es que las estimaciones de Defensa Civil Provincial es que aquí en esta zona va a seguir subiendo el número de evacuados. Hasta anoche tenían consolidado el número de 1.312 personas, solamente aquí en la localidad de La Matanza. Pero estiman que durante el día de hoy va a seguir subiendo. Son hasta el momento 8 los centros evacuados que están abriendo o abiertos, sobre todo en zona de escuelas a la vera de la ruta 3, en los distintos kilómetros de la ruta 3, y reiteramos la trágica noticia, la muerte de un bebé de 8. Lamentablemente, la confirmación de la muerte de bebé de 8 meses en las inundaciones de La Matanza. Es la hora 7:03 minutos, 21 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La página deportiva. Finalmente fue confirmado como entrenador del Real Madrid de España Santiago Solari, el argentino de 42 años. El conjunto madrileño le homologó ante la Federación Española de Fútbol el contrato y es el nuevo entrenador oficial del equipo merengue. El interinato de Solari no podía durar más de 14 días. Por lo tanto, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez lo confirmó como nuevo entrenador del conjunto español desde ahora y hasta junio del 2019. En lo que tiene que ver con el básquetbol, gran inicio de los cuartos de final del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. Tuvo Obras Básquet, le ganó a Hispanoamericano por 83-72 y se colocó 1-0 en la serie. La continuidad de los encuentros por los cuartos de final de este certamen va a ser mañana con los encuentros que van a disputar Ferro con San Lorenzo a las 20 y Olímpico de la Banda ante Comunicaciones de Mercedes desde las 22. En tanto, recién el domingo será el primer duelo entre Regatas de Corrientes y Quinza de Santiago del Estero. Y lo que tiene que ver con el ranking del tenis, que salió ya el nuevo ranking que tiene que ver con este deporte, el número uno del mundo ahora es Novak Djokovic de Serbia, 8.045 puntos. Segundo, Rafael Nadal de España, 7.480. Tercero, Roger Federer de Suiza, 6.020. Y cuarto, nuestro compatriota el argentino Juan Martín del Potro con 5.300 puntos. La situación que se vive en la gente que está inundada necesita un auxilio inmediato de la provincia de Buenos Aires. 5 minutos han pasado de la hora 7. El pronóstico en la Antártida Argentina. En la base Vicecomodoro Marambio, cielo ligeramente nublado con una temperatura de 1 grado bajo cero y una máxima de 6 sobre cero. En la base Esperanza, 0 centígrado la actual temperatura, 5 grados será la máxima, nubosidad variable, vientos fuertes a muy fuertes. Base Carlini, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 2 sobre cero, con nubosidad variable, probabilidad de neblinas y precipitaciones en Carlini. Los pronósticos de lo que está pasando en el continente no americano de la Argentina. Base Belgrano, mañana con cielo nublado, probabilidad de neblinas. Temperatura actual 12 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero. En la base Orcadas llega la información del cielo parcialmente nublado con probabilidad de neblinas y bancos de niebla. La temperatura actual en Orcadas 3 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Y base San Martín con una mañana que se presenta con nubosidad variable en la Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental, con una temperatura de 4 grados bajo cero y una máxima de 2 estimada en la jornada de hoy. Con la excusa del tema del presupuesto, aprovechará el tucumano y exgobernador de esa provincia, Alperovich, para irse del bloque del PJ, buscando de esa manera evitar los reproches por presentar una lista para enfrentar al actual gobernador de Tucumán y romper así el voto peronista que favorece a los radicales. Alperovich utilizará la excusa de que no quiere aprobar el presupuesto que aparentemente aprobaría la mayoría de los que están con Pichetto y se iría del bloque con la senadora tucumana, provocando además a lo mejor la salida de otros hacia el bloque o de Cristina o alguna cosa nueva que puedan armar. Esa será la excusa, pero Alperovich va por el quiebre del voto en Tucumán. 7 minutos pasaron de la hora 7. Como lo anticipara en forma de primicia este programa, se va Jorge Triaca del gobierno de Macri. Fue parte de la negociación con la CGT, se lo dijimos hace casi 25 días, se lo reafirmamos 15 días antes y ahora se confirmó oficialmente, se va Triaca de la Secretaría de Trabajo. 21.9 la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Miguel, en línea está el integrante del Partido del Trabajo y el Pueblo, el señor Omar Hernández, que ya lo está escuchando. Hernández, buen día. Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, buenos días para los oyentes. Bueno, ustedes van a estar hoy también en esa organización anti-G20 que van a ofrecer en Berazategui. Hace un rato hablábamos con el compañero del Movimiento Evita. Nos gustaría que el PTP, el Partido del Trabajo y el Pueblo, nos exprese también por qué van a estar en esa organización y qué están planteando, ¿no? Bueno, en realidad, digamos, nosotros tomamos la determinación de realizar un acto en Berazategui como parte de la lucha en contra de la política de Macri, en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, agravado ahora con la venida de los principales responsables de las políticas de hambre y de saqueo que existen en el mundo, ¿no? Viene Trump, viene Putin, viene Xi Jinping, viene Merkel, vienen los principales cabezas de las políticas que están saqueando, expoliando a los pueblos a lo largo y a lo ancho del planeta, y nosotros como antiimperialistas lo que planteamos es que esto se tiene que inscribir en la lucha por otra política. Omar, recién hablamos con Matías Aguirre del Movimiento Evita y nos decía, Matías, justamente, porque yo le pregunté sobre un tema peronista, que es por una patria justa, libre y soberana, decía, no, pero no es solamente nuestra, dice, lo han aceptado todos, porque todos están de acuerdo en que hay que buscar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, ¿no? Entonces la idea gira en torno a que los globalistas que vienen, o los imperialistas que vienen, vienen a ver cómo se siguen repartiendo el mundo y cómo se sigue sembrando pobreza en la tierra. Ahora, ¿hay un concepto acabado? ¿Sabe la sociedad realmente quiénes son el grupo de los 20? ¿O estamos muy desinformados, digamos, como sociedad? Nosotros entendemos que las reservas antiimperialistas del pueblo argentino son enormes, creo que son un ejemplo en el mundo en ese sentido, los hemos marcado a fuego a lo largo y a lo ancho de nuestra propia historia. Tenemos una consigna que viene de allá lejos, que era ni amo viejo ni amo nuevo, por lo tanto hay que reverdecer todo eso. No, pero yo estoy de acuerdo, o sea, una cosa es que lo sepan los militantes del partido y una cosa es que lo sepan ustedes. Yo pregunto si la sociedad argentina está en claro de qué se trata lo que va a pasar en Buenos Aires, ¿no? Creo que si nosotros somos capaces de establecer proclamas en cada uno de los sectores, porque digamos, yo soy docente, el obrero le corresponderá hacerlo en la fábrica, lo que nosotros estamos planteando con este acto es que todas esas proclamas en contra y exigiendo medidas hacia afuera, se va a hacer un acto en Atlanta, nosotros estamos haciendo este acto en Berazategui, es en ese sentido, es para denunciar y para ayudar a que se denuncie qué significa la venida de toda esta gente. Probable que sea que nosotros abonemos ese terreno que usted está planteando en relación a que se conozca verdaderamente lo que, bueno, por ahí la figura más cuestionada es Trump, porque se sabe todas las barbaridades que hacen los yanquis en el mundo, pero también Putin, también los chinos, que en el caso de Argentina tienen hasta una base aeroespacial, los piratas ingleses que tienen ocupadas nuestras Malvinas. Es simplemente poner sobre la mesa lo que está sucediendo, ni más ni menos, y sin inventar absolutamente nada. Yo creo que nosotros vamos a hacer un aporte en Berazategui, y lo tenemos que hacer en todos los lugares, para que eso aparezca con toda la fuerza, y nosotros tenemos que repudiar la presencia. No puede pasar desapercibida la presencia del grupo de los 20. Hernández, acá me parece que está quizás la clave de esto, ¿no? Uno está desinformado, es probable que no sepa las cosas que le pueden ocurrir, porque no se puede hacer política sin información y no se puede tampoco hacer una guerra sin información, decía un reconocido comunista Gramsci italiano. Ahora, la verdad que cuando uno se para y se detiene a analizar las cosas que nos pasan, uno dice, bueno, esto que está pasando en Berazategui hoy debería ser el inicio de una cadena, ¿no? Sí. Es así, o sea, esto que decía yo, nosotros necesitamos forzar desde abajo, entiendo que es así, esto de muchas veces se ha conseguido que desde abajo, a partir de una expresión que pueden ser los cortes, que pueden ser las manifestaciones, que pueden ser los cacerolazos, tenemos que forzar desde abajo una expresión más de orden nacional, y en cada lugar lo tenemos que hacer, y bueno, en realidad nosotros estamos esperando y vamos a trabajar para eso, para que exista un paro nacional por la venida de esta gente. Nosotros tenemos que volver a nuestras principales cualidades en ese sentido, ¿no? Omar, antes de cerrar, lo mismo que le pedí al chico del movimiento Evita, hoy es el nacimiento de Jauretche, es el Día del Pensamiento Nacional, traten de instalarlo también hoy en el acto que van a hacer, ¿no? Sí, vamos a hacer lo posible. Hasta siempre, Omar. Bueno, un abrazo, gracias, muy amable, muchas gracias. Omar Hernández, del Partido del Trabajo y el Pueblo de Berazategui. desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El bebé de 8 meses que murió en La Matanza se cayó de la cuna y se ahogó. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. No al G20, fuera Trump. Por una patria justa, libre y soberana. Abajo el ajuste de Macri y el Fondo Monetario. Martes 13 de noviembre, 17:30. Centro Cultural Rigoló. Calle 15, número 5675 de Berazategui, y firman el PTP, Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y Unión Popular. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Daniel, va a haber hoy un partido clave entre Arsenal y Sarmiento, ¿se jugará? Y bueno, vamos a ver, depende del tiempo, está programado, por supuesto. Esperemos que se pueda jugar. Chicago de Aloy es el único puntero, ¿no? Porque hoy está anunciado lluvia todo el día, realmente. Además, el extendido está complicado, el próximo sábado también va a llover, realmente el tiempo no está colaborando. Esta noche, 20 horas, en el estadio de La Perón, Sarmiento de Junín recibe a Arsenal. Pero bueno, Miguel, ganó Chicago, tenía que volver a la victoria, y vaya si lo hizo. El local en Mataderos con su gente, 4-1 ante Gimnasia de Mendoza. 3 goles de Juan Ignacio Sánchez Sotelo en 19 minutos. Se llevó la pelota, una gran actuación, y Chicago, hasta hoy que juega Sarmiento, si el tiempo lo permite, es único puntero. Quilmes no levanta. Con Leo Lemos como técnico, en el Centenario perdió como local 2-1 con Defensores de Belgrano. Ferro en Caballito levantó, le ganó 2-0 a Villa Dálmine. Olimpo en Bahía Blanca le ganó a un Almagro que había arrancado muy bien el campeonato, que vino de mayor a menor, que realmente está pasando un momento complicado, y hace varias fechas que no gana, pero que tampoco juega bien. En la B Metropolitana, Barraca Central le ganó 2-1 a Estudiantes, en Olavarría y Luna, me dicen, el primer tiempo del equipo dirigido por Salvador Antonio El Gato Daniele, más conocido como el Viejo Lobo, le dio una lección de fútbol al pincha de Caseros. Campañón de Barraca Central desde que se hizo cargo el manager como técnico, el Gato Daniele. Félix le ganó 1-0 a Casuso. San Telmo perdió como local 1-0 con el Furgón de Villa Lynch. Deportivo Merlo le ganó 2-1 a Central Córdoba, de Rosario, muy bien por Marcelo Straquia. El Porvenir empató 1-1 con Ituzaingó. La Ferrer, después voy a dejar un apartado en el tema extra futbolístico con la Ferrer, le ganó 2-0 a Midland. Decir que Damián Troncoso es el nuevo técnico de Liniers, decir que se suspendió por las malas condiciones del campo de juego Muñiz Zupanqui. Clampole perdió 1-0 con Puerto Nuevo. Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Independiente de Neuquén. El General Cerri Cincinena perdió 1-0 con Sol de Mayo de Viedma. Miguel, felicitar a Mostaza Merlo. Desde que llegó a Racing de Córdoba, en Nueva Italia, cambió todo. 3 jugados, 3 ganados, 8 goles a favor, 1 gol en contra, y ahora le ganó 2-0 al puntero, a Sportivo Desamparados de San Juan. Decíamos un apartado para la Ferrer, Miguel. Antes del partido, allí por la las 13:30, 13:45, la actual barra oficial de la Ferrer, conocida como la 79, o lo que quedó de la barra. Acordate que los cabecillas están presos con el tema del narcotráfico. Fueron emboscados en la estación Evita, en la estación a la altura de la estación Evita de trenes, antes del estadio, por dos barrios, por los barrios conocidos como el 26 y el 28. Miguel, y lo que te voy a contar no está sacado de ninguna película de acción. En esta emboscada se utilizaron, y tengo videos que certifican lo que te voy a decir. Se utilizaron en esta emboscada 4 ametralladoras, 2 itacas y varias escopetas, además de revólveres de todo tipo de calibre. Hay una combi que recibió 20 impactos de bala. 20 impactos de bala. Realmente la interna de la Ferrer cada día está más complicada. La policía, a ver, alguien me dice no hace nada. Alguien me dijo anoche, a última hora, colabora con una de las partes. Yo realmente, esto último, no lo puedo creer, pero me dicen, en la emboscada hubo 2 itacas con perdigones de balas de goma. Realmente insólito, realmente algo que nunca se vio. Ahora decime, víctimas. Decime, ¿quiénes son? Bala, Miguel, perdóname. Y muertos de casualidad. Perdóname, ¿quiénes son los referentes de un lado y del otro? Que me suena de todo, Miguel, porque no te escucho. Te digo, ¿quiénes son los referentes de un lado y del otro? Y bueno, la facción oficial, la 79, y del otro lado están dos barrios, uno del 28 y otro del 26, acá está claro. Pero no, te pregunto en esto por... En principio no tiene nada que ver subile, la política. Subilo el retorno porque no escucha. Torrisi, te pregunto esto por otra cosa. Tengo la información hace rato ya de esto, que hay una cuestión política ahí, ¿no? Política, no de intereses de la barra, que también existen, sino política que tiene que ver con lo que está pasando en La Matanza. Ahora, ¿vos podés saber a qué responde cada sector? Si hay algún sector que responde a la municipalidad y otro sector que lo está enfrentando. Mirá, hay un sector grande que responde al kirchnerismo. Hay un sector que responde al kirchnerismo. Después el otro sector, lo que me dicen, que la emboscada fue pura y exclusivamente para quedarse con la tribuna y con el poder de manejar las 100 entradas que reciben, los puestos de comida y todo lo demás. ¿Sabes a mí me dicen que más allá las ametralladoras político, la pelea grande es por el liderazgo de la tribuna y de la barra. Vos sabés que las ametralladoras se están usando mucho con los narcos. Sí. Así que hay que tener cuidado con eso porque no aparecen esas armas, porque sí, la está usando el narcotráfico en varias cuestiones, arrancó con los monos en Rosario y está siguiendo por varios lados. Es verdad, Miguel. Es bueno, verdad. Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Carbone. Hoy cumpleaños Lalo Franzen. Nació el 13 de noviembre de 1941 y es el seudónimo de Norberto Franzoni. Había integrado Los Pater, una de las primeras bandas de rock and roll de la Argentina, que se creó en 1958. En ese momento actuaba con el seudónimo de Dani Santos, donde hacía un cover del éxito de Marty Robbins, Saco de Sport Blanco y un solo de guitarra, Me Olvidé de Olvidarla, un cover de Elvis Presley. Su personaje en el Club del Clan era el de un joven de clase alta al que los miembros del club llamaban Playboy. Todas sus canciones eran sobre temas de amor y su primer gran éxito fue El pañuelo manchado de Rouge, compuesto por Pedro Luján. También participó en las películas Una ventana al éxito, Cosas de loco, dirigido por Enrique Don, y Las locuras del extraterrestre, dirigido por Carlitos Galetini. En las dos películas del Club del Clan, dirigido por Enrique Carreras. Muy feliz cumpleaños, querido Lalo Franzen. Y lo escuchamos cantando El pañuelo manchado de Rouge. Me has pedido que queme el pañuelo manchado de Rouge. ¿Cómo quieres que queme el testigo de aquel sueño azul? Cuando pienso que ha sido mentira tu promesa de amor junto al lago, lo contemplo y me dice que han sido tus besos verdad. Y lo guardo esperando que vuelva tu amor a mi vida. ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad? Si regresas tendrás nuestro nido, el rincón de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de Rouge? Esperando que vuelva tu amor a mi vida. ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad? Si regresas tendrás nuestro nido, el rincón de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de Rouge? Lo único que tengo. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de Rouge? No, no, vidita. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de Rouge? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora, Miguel. 27 minutos, ¿sí? Ahora escuchamos al señor Eduardo Morales de Somos Barrios de Pie. Nos vamos a conversar entonces con otros organizadores de lo que va a pasar hoy en Berazategui. Y además Somos Barrios de Pie porque ha habido con Libres del Sur y Barrios de Pie una serie de novedades, de divisiones o de fragmentaciones, pero en definitiva lo importante es que en este caso están presentes en esta organización. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Contame un poco qué van a hacer hoy. Mira, la decisión fue, bueno, entre varias organizaciones armar una actividad en vísperas de, bueno, lo que sabemos que va a pasar, la llegada del G20 hacia la Argentina, hacia Buenos Aires. Bueno, claramente es un acto en repudio al G20, porque sabemos que la política del G20 viene acompañada desde el Fondo Monetario Internacional con una política extorsiva, represiva. Entonces, bueno, marcando nuestra posición en contra de esto. Eduardo, a ver, contame lo que está pasando en Barrios de Pie. Ustedes, digamos, ¿cómo están representados o cuáles son los referentes nacionales en este momento? ¿Y cómo ha quedado toda esa polémica, que además los medios se han encargado de darle mucha manija como si hubiese una intención de mostrar que abajo se fragmentan los movimientos sociales, ¿no? No, mira, nosotros en general, si bien hubo una pequeña diferencia, una pequeña división en lo que fue de la fuerza está homogénea, y nuestro referente nacional como secretario de Organización Nacional es el Chucky Daniel Menéndez, y está Victoria Donda como nuestra diputada. La fuerza está compacta, está homogénea, y bueno, vamos a seguir trabajando en función de lo que venimos haciendo. O sea que ahora se van a presentar como Somos Barrio de Pie, ¿no? Exactamente, Somos es nuestra, digamos que nuestra pata política, seguimos siendo Barrio de Pie. Bueno, y ¿vos crees que la misma pregunta que le hice antes a tus compañeros que están hoy en la organización, a Matías y a Omar, te pregunto a vos, ¿vos crees que hay conciencia en el pueblo argentino acerca de qué significa el Grupo de los 20? ¿O te parece que estamos lejos de que la gente sepa realmente que hoy que van a venir a Buenos Aires los que manejan el mundo? Hay gente que tiene conciencia y hay gente que no, porque no, o sea, no, en su momento no le han explicado qué es o para qué vienen. Esa es la realidad. O sea, cuando vos le haces ver un poquito más a la gente, a veces se dan cuenta y decís, es como que abren los ojos y decís, ah, bueno, otra vez nos están metiendo la mano en el bolsillo sin avisarnos, ¿viste? Pero la gente no es tonta, la gente se va, a medida que van pasando los tiempos y esto se va desarrollando, el mismo pueblo se va dando cuenta, ¿viste? ¿Quién es quién? Nosotros estamos atendiendo esto con mucho interés porque lo de ustedes es el primer grito de repudio, que seguramente va a haber varios, y como le decía el compañero del PTP recién hace un rato, lo que importaría es que puedan instalar una cadena para que los distritos se acoplen y lo hagan en todos lados. La verdad que sería buenísimo, o sea, porque esto no es solamente Berazategui, sino estos vienen a saquear el país. Lo mismo que le dije a los dos que anteriores, te lo digo a vos, Eduardo, hoy es el nacimiento de Jaureche, es el Día del Pensamiento Nacional, así que trabajen un poco también con eso para que se cobre conciencia de que nos está faltando ese pensamiento nacional, ¿no? Sí, sería bárbaro, la verdad que sí. Te saludo y que tengan suerte hoy. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Eduardo Morales, de Somos Barrio de Pie. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A ver si se entiende lo que van a hacer estos muchachos hoy. Es decir, en la tercera sección electoral, en Berazategui, se van a juntar un grupo, ahí en Rigolo, para repudiar lo que va a ocurrir en Buenos Aires, donde Macri es el presidente temporario, después se entregará la presidencia, del Grupo de los 20. ¿Qué significa esto? Significa que gran parte de los integrantes del Grupo de los 20 son los que manejan y digitan el mundo. Otros, como el caso nuestro, Brasil, o otros más, somos invitados, pero no tenemos la injerencia de la mesa chica. ¿Quién es la mesa chica? La mesa chica es Trump, es el chino, es el ruso, es decir, son aquellos que tienen el poder de definición, es la alemana y es el inglés. O sea, esta cuestión que nosotros todavía no podemos terminar de entender porque la prensa no informa como corresponde y no le da al pueblo la información que corresponde, va a traer también una situación internacional. Van a venir agitadores de todo el mundo, no sé si los dejarán entrar o no, porque en Ezeiza va a haber un control estricto. Y además, cuando esté sesionando, no va a haber vuelos en la Argentina, es decir, nadie va a poder volar ni siquiera por una necesidad de salud. Van a suspender todos los vuelos a los efectos de que haya un control absoluto de certeza y de seguridad. Y además Trump viene con un portaaviones, porque el cielo lo van a cubrir los aviones norteamericanos, y allí, en ese portaaviones, vienen 1,000 marines armados con la última tecnología, más otros 1,000 que vienen de civil y que pertenecen a la seguridad del norteamericano. Después cuéntele la seguridad de los rusos, la seguridad de Israel, que trae 500 personas, y además de ver trayendo armas especiales, ya le van a vender a la Argentina, ya se han comprometido que esas armas van a quedar algunas aquí. Bueno, una serie de cuestiones que no trascienden, que significa un movimiento económico muy grande, donde todavía estamos discutiendo si le damos un bono de 5.000 pesos a un trabajador. La Argentina va a gastar una millonada de dólares en toda esta organización. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carbone. La cancionista Adelma Falcón nació el 13 de noviembre de 1913 en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Falleció el 15 de diciembre de 2003 en Buenos Aires. Cantante de tango, hermana de las cantantes y actrices Ada Falcón y Amanda Falcón. Adelma nació como fruto de la unión entre Domingo Falcone y Alma Cornelio Boesio. Falcone había raptado muy joven a Boesio y vivieron varios años juntos, teniendo dos hijas, Adelma y Amanda. Luego Cornelia tuvo un fugaz romance con un estanciero tucumano de los Campos de Junín, Miguel Nazar Anchorena, con quien tuvo a su hija Ada Falcón. Adelma trabajó junto a su hermana Ada, que en ese momento era presentada como la joyita argentina en la Sociedad de San Vicente de Paul. Debutó en la Hora Genial de Radio Belgrano en 1931 y solo se tiene constancia de un disco suyo grabado para el sello Brunswick. Fue asidua de emisoras de radio como El Mundo, Fénix, Argentina, Stentor y Excelsior, entre otras, y entre sus celebradas audiciones radiotelefónicas llegó a incluir algunas canzonetas napolitanas, cantándolas con perfecto dominio del dialecto napolitano, lo que le valió un gran éxito. En cine debutó siendo una niña junto a su hermana Ada y el actor José Casamayor en la película muda de 1918 titulada El festín de los Caranchos. La revista Micrófono en 1934 habló de ella como uno de los más caracterizados elementos de la radiofonía argentina criolla y destacó su amable tonalidad de voz y su fino oído que le permitía interpretaciones afinadas y un rico temperamento. Su belleza la hizo acreedora a hacer tapas de revistas en más de una oportunidad y se la veía muy bonita en la partitura del Tango del Querer de Ricardo Lleras y Andrés Domenech. En teatro, entre 1932 fue parte de la compañía de comedias encabezada por Florencio Parravicini en el Teatro Maipe y contratada por Humberto Cairó y bajo la dirección de Luis César Amadori. Actuó junto con Gloria Guzmán, Alberto Anchar, Juan Dardes y León Zárate. En un concurso organizado por la revista Sintonía en 1934 para elegir a Miss Radio, la ganadora fue Libertad Labarque. La de Adelma obtuvo mucho más votos que su hermana y el concurso no era para elegir a la mejor cancionista, sino a la artista más hermosa de la radio. Para ella fue un gran aliciente, ya que había sufrido antes una decepción a causa de otro concurso por el mismo medio, que era Miss Revelación, donde fue excluida junto a otras grandes artistas como Amanda Ledesma y Sarita Huatle. En el 41 trabajó con José Tinelli y Chola Bosch y compartió un exitoso programa por Radio Mitre junto a la orquesta de Rafael Canaro. A partir de 1946 no se tienen noticias de ellas, fecha en que está datada su última aparición artística. En su vida privada tuvo una relación sentimental con el cantante de tango Charlo en la década del 30, que se había interrumpido cuando el cantor conoció a Sabina Olmos, y después tuvo una intensa relación con Alberto Vacareza, con quien tuvieron un hijo. Adelma Falcón, una de las tres hermanas Falcón, tuvo su cuarto de hora en la radio, no tuvo la suerte de llegar al disco de manera importante y silenciosamente desapareció de la escena, eclipsada por el triunfo brillante de su hermana Ada Falcón, una fugaz estrella de nuestra música ciudadana a la que tenemos en el olvido y hoy la rescatamos de esa injusticia y la escuchamos cantando desde el disco Cortando Caminos. El cielo es un poncho llenito de estrellas, la noche es la pena que envuelve mi alma. Machungo el sueño que busca la huella de aquella tirusa que robó mi calma. Recorre mi fiebre distintos caminos y al nudo la busco por los cuatro vientos. Mi dulce esperanza la charpeó el destino enredando el lazo de mis pensamientos. Como el buey que tira, pica ni agua y triste, va rumiando el peso de su vida esclava. mientras la coyunda le clava en el yugo y el cantante bruto se muestra en sus guapas. Así voy rumbeando mientras por tu campo la cantina más loca se encontró. Golpe, me afaga en tu boca esta risa mala que tanto mentía. Y es triste en la noche sentir la lechuza que grana su furia de muerte y de ruina. Eso es cuando la chunza del color al gancho le clava su espina. Y así por la huella cubierta de abrojo yo voy tranco a tranco ahogando un resuello. Yo con esta pena que me duele tanto doblada en la frente y atada en el cuello. Así voy rumbeando mientras por tu campo las ansiedades locas se encontraron tío. 7:41, 21 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una información de Estados Unidos, 42 muertos por los incendios en California. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La CNN va a demandar al presidente de los Estados Unidos porque le echó un periodista en la Casa Blanca que estaba acreditado allí. Y además, en Buenos Aires van a empezar a funcionar en la frecuencia de 950 con esta cadena socialdemócrata manejada por el Partido Demócrata de los Estados Unidos y con injerencias de viejos integrantes del PC europeo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 42 minutos han pasado de las 7 de la mañana, en Quilmes. Las aguas se han quedado estancadas en muchos barrios. En La Matanza pasa algo similar. Ustedes escucharon el informe donde se queda como un cajón. Es decir, no están dadas las condiciones para que la gente viva en esos lugares, porque la gente va a vivir donde puede, no donde quiere, pero tampoco hay infraestructura, tampoco hay ninguna cosa que garantice que se piense en conjunto, ¿no? Es decir, tanto el que se instala allí como las autoridades que tienen que hacer la obra y no la hacen o no tienen el presupuesto o lo que fuere. Lo real es que el presidente dijo que esto estaba pasando porque la plata que se llevaba Aerolíneas Argentinas no podían ser dedicadas a las inundaciones. Miren, es de tal magnitud, decíamos ayer, este cinismo que puso Macri de manifiesto, que no se puede tolerar, además gratuitamente, que se digan esas cosas y que nadie le salga a contestar. A nivel político me refiero, ¿no? Es decir, que nadie le salga a decir de qué está hablando el presidente. Entonces, le vamos a dar algunas informaciones sobre la violencia argentina para que el presidente o los que graban este programa y se lo hacen escuchar a la Secretaría de Inteligencia sepan que el presidente no solamente divaga y macanea, sino que alguien le tiene que alcanzar estos números que nosotros tenemos. Ya se lo digo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Aerolíneas Argentinas como empresa tiene 5 sociedades dentro de la misma que se dedican a diferentes rubros entre sí, ¿no? Pero todas dentro de la aviación y del turismo. El paquete accionario de Aerolíneas Argentinas comprende a las líneas aéreas y a su filial, Austral, a la empresa de envíos de paquetes que se llama Jetpack, Sociedad Anónima, el alquiler de los servicios de rampa, que hace la empresa que es Aeroblanding, que es la que hace el servicio de rampa a todos los aviones extranjeros también, la Agencia de Turismo para los Estados, que es Optar Sociedad Anónima, y que se encarga de armar los paquetes para los viajes en comitiva de funcionarios nacionales, entre otras cosas. Bueno, cada una de ellas tiene una facturación propia y opera de un modelo independiente dentro de la misma Aerolíneas Argentina. La totalidad de empleados asciende a 10.657 entre todas las sociedades que la componen. En el año 2017, y de acuerdo a los balances que presentaron ante la Inspección General de Justicia, el transporte que se hizo por ingresos de transporte, 9.300.000 personas viajaron, un 12.4% más que el año anterior. Es decir, a ver, en el 2017 viajó más gente que en el 2016 en los aviones de Aerolíneas Argentinas. Primer dato para el presidente, ¿no? De esta cifra, 6.2 millones, o sea, 6.200.000 personas o pasajeros, fueron a destinos de cabotaje, y 14.5% más que en el 2006, mientras que 3.100.000 lo hicieron a lugares fuera del país, lo que representa una suba al exterior de 8.1% interanual. O sea que subió el pasaje local y el pasaje internacional de Aerolíneas Argentinas. Tan solo por la venta de pasajes se embolsaron 29.055 millones, un 36% más que el año anterior y por encima de la inflación. O sea, Aerolíneas resolvió el problema de ingreso. Para el presidente, el nivel de puntualidad de la empresa se ubicó en un 82%, cifra que tiene a las aerolíneas de primera parte en el mundo, porque ustedes saben que algunas tienen muy pocas, el 100% de puntualidad, y ahí va decreciendo, a ver, bueno, están el 82% aerolínea. Los 9.300.000 pasajeros que transportaron durante el año pasado le otorgaron a la empresa una tasa de ocupación del 80.4% sobre la oferta de pasajes. O sea, que los aviones estuvieron vacíos nada más que un 20% tomando cabotaje a internacionales, ¿no? Por el segmento carga, en todo el 2017, Jetpack transportó 34.600 millones de kilogramos, pero a diferencia del transporte de pasajeros, en donde su fuerte es el mercado de cabotaje, aquí se destaca que la gran parte de la operación es internacional. De esta cifra, 26.900.000, casi 27, fueron por transportar paquetes fuera del país y 7.700.000 en cabotaje. Esto le significó a la empresa un aumento del 15.1% del volumen transportado, lo que a su vez le reportó ingresos por 1.300 millones de pesos. Seguimos para Macri. Optar Sociedad Anónima, que es la agencia de turismo que decíamos antes del Estado, encargada de tramitar todos los paquetes de la administración pública, desde los aéreos del presidente Macri hasta el apoyo del gobierno a personas por determinadas razones o causas, todos estos paquetes son gestionados por esta agencia. Para el año 2018, la empresa proyectó que iba a tener que recibir transferencias del Estado Nacional por 1.800 millones. En el 2017, 3.000 millones. En el 2016, 4.499 millones. En el 2015, 5.190 millones. Así sigue sucesivamente. En el 2010, 2.826 millones. Es decir, Argentina tiene esos gastos que el propio Estado hace consumiendo lugares en aerolíneas. Ocupa nuestra empresa Aerolíneas Argentina el octavo lugar entre los países de mayor extensión, con menor cantidad de vuelos, por mil personas tiene 24 que viajan en avión. O sea que cada mil personas en Argentina, solo 24 viajan en avión. Por eso Macri dijo, no viaja nadie y los que todos tenemos que pagar los números de aerolíneas. El patrimonio neto de la empresa, es decir, lo que queda después de restar el pasivo de los ingresos y el paso de un superávit de 20.379.847 pesos en el 2016 a uno de 280.000 280.660.000 en el año 17. O sea, sin embargo, algunos de los recortes fueron muy cuestionados, tal como pasó con la empresa Airbus, que se encargaba de brindar un servicio de colectivos para que los pasajeros pudieran llegar desde la ciudad a alguno de los, la provincia, como el caso de La Plata u otros lugares. Durante el año 2017 se pronunció la tendencia de recambio de las personas con las que cuenta la empresa. Para los vuelos de cabotaje se pasó de reducir 13 a 6 los Boeing, y pero se aumentaron a 26 a 31 otros vuelos. Bueno, es decir, habla del personal que se aumentó o que se redujo. Es decir, que el presidente de la nación o no tenía los números que le acabamos de dar, o macañó de los lindos para justificar que no han hecho nada por los inundados, porque ellos tienen otras intenciones y otros privilegios y otros compromisos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Qué es el pensamiento nacional? Es la pregunta. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Mario de Palermo. Bueno, respecto del tema de hoy, si lo veo desde el punto de vista de el patriota, como que da su vida por la patria, no lo veo de esa forma. Yo lo veo más de la relación que hay entre la dirigencia argentina y el ciudadano común. O sea, la importancia que le da el dirigente argentino a los ciudadanos comunes. Esa relación, si yo la considero como punto de partida para este tema, miro 40 años hacia atrás y no existe el pensamiento nacional. En la práctica, desde este punto de vista, el pensamiento nacional es una utopía. Bueno, gracias. ¿Usted? ¿Quién es? Sí, buen día, de Reyes, José de Ituzaingó. No, no sé si sabré expresarme. Influye sobre lo que dijo el general Perón hace, qué sé yo, 40 años atrás, que en el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Estamos dominados por el capital foráneo, que este está gobierno. Bien, pero esas son las consecuencias. Pero ¿qué es el pensamiento nacional? ¿Qué es pensar en nacional? Ser nacional es hacer todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno, que está hipotecando el país, priorizar lo nuestro, lo compre nacional. Ahora yo me pregunto también, le haría una pequeña preguntita, si usted me permite, cuando, a lo mejor no influye, digo cualquier cosa. Cuando hay que hacer cloacas, cuando hay que hacer construcción, ¿llamamos a los argentinos o llamamos a los bolivianos o a los paraguayos, que son los que trabajan? ¿Influye eso? Porque acá nos han enseñado aparentemente, ¿no? Eso tiene que ver con la cultura del trabajo, que es otra cosa. Pero el pensamiento nacional, entonces, para usted es hacer lo contrario que se está haciendo. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi. Jorge de Saavedra. De Renzi, no es una utopía pensar en nacional. Pensar en nacional comienza en casa. Tratar de no estupidizarse con la televisión, transmitírselo a los hijos, la escuela, y poner cero en todo. Poner cero en lo que hacen los dirigentes, lo que hace el gobierno, cero en que no se roben una gasa del hospital público. Y es así, es construir a poquito. Y juntarnos, hoy con un vecino, mañana con otro, y así, es mi pensamiento. Gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién está? Hola. Sí, hable. Sí, Jorge de Matanza. El pensamiento nacional nace de la familia, como lo fuimos educados así. Nace en la familia, de la familia se traslada a la comunidad toda y al país. Y eso tiene que ser promocionado por el Estado, reafirmado con conocimientos, divulgación de por qué queremos nuestro país. con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos que defender. ¿Cómo se defiende la familia? Yo defiendo las paredes de mi casa y bueno, el país se defiende igual. Bueno, ahora fíjese usted que lo primero que se atacó para llegar a destruir fue la familia. Y bueno, es porque se saben, positivamente tienen un amplio conocimiento de que la célula fundamental de toda sociedad es la familia. Si usted ataca los valores de la familia, le saca su fe, le saca todos los valores, lo resume todo a la moneda, a la vil moneda, que todo se compra, que vale más el que tiene más, entonces estamos en el horno. Eso es lo que nos está pasando. Un saludo. Gracias. ¿Quién es? Señor de Renzi, buenos días. Es Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. El pensamiento nacional es lo que nos enseñó nuestro general Perón, a mostrarle al mundo lo que somos capaces nosotros, de trabajar, de abrir industrias, fábricas, comercios, de ser cultos, de honrar nuestra bandera, nuestro himno, nuestros próceres, nuestras fuerzas armadas, y cuidar todo lo nuestro y mostrarle al mundo que nosotros íbamos caminos a ser potencia por todo lo que tenemos y lo que hacemos y lo inteligente que somos. Pero lamentablemente ese país que vive en una nube como Inglaterra, como Estados Unidos, como la mafia rusa, como hoy los chinos, nos pusieron el palo a la rueda. Y valorar todo lo nuestro, que lo nuestro es hermoso, tenemos tierras ricas, tenemos obreros capaces, y cuidar todo lo nuestro y valorar todo lo nuestro. Señor de Renzi, le quería decir otra cosita más. No, porque la pregunta es esa. Hasta luego. Bueno. Abrazado al instrumento y arpegiando su cordaje, dejaremos un mensaje engarzado al sentimiento, mejor dicho, un pensamiento de fe, trabajo y amor, interpretando el clamor de americana conciencia, surge con plena vigencia el canto del payador. Bardo de heroica epopeya, aquí como en la otra banda, el corazón se le agranda, siguiendo una misma huella, llama gaucha que destella, clara luz sobre la brega, canto libre que no niega, y su recuerdo cabalgo, por los cielitos de Hidalgo y el sentir de Santo Vega. El payador del pasado y el payador del presente, con el pueblo y con su gente, siempre está identificado. Con él ha evolucionado y apoyado en su moral. Es la expresión cultural, es un sentimiento puro y es proyección de futuro en el quehacer nacional. El sable corvo que inicia la cruzada de los Andes, es alma de José Hernández castigando una injusticia, es aquel que sin malicia se hace luz y se hace guía, es el que con su poesía le sigue el humano rastro al canto de Martín Castro y Luis Acosta García. Por probar la inspiración del payador sanpedrino, voy a salirle al camino con una interrogación. Su pago en una ocasión demostró estar bien templado. Retroceda hasta el pasado y exigiendo la memoria, cuénteme algo de la historia de la vuelta de obligado. Le voy a decir oriental, que se defendió ese día la cara soberanía y el sentido nacional. En batalla desigual, las armas de gran blindaje no mellaron el coraje de aquellos criollos tan leales, y hoy florecen los ceibales la sangre del paisanaje. Sangre que fue derramada al pie de aquella barranca, para que el azul y blanca no se viera mancillada. y las cadenas cruzadas en el río Paraná. Las venero desde acá porque fueron cual coraza que protegieron la raza salvando la dignidad. Este es el sincero aporte que basado en la verdad ganó para la inmensidad y corre de sur a norte. Es trampolín y resorte para elevar un deber, cimiento para sostener la tradición y el futuro. Es de la patria el seguro que debemos defender. De esta manera, otra vez, como en tantas ocasiones, juntamos las emociones de una amistad sin doble. La patria ha de ser el juez que juzgue nuestro talento. Aunque sea pobre es el intento, porque no tuve maestro. Está el amor por lo nuestro firme como un monumento. Por Chagüe y por Mansilla mi canto será un mensaje que ha de llegar al gauchaje que defendió estas orillas. El valor que no se humilla ante los buques de guerra. Herencia que nuestra tierra generosa nos regala. Y aún vive en Roberto Ayala y arde en Carlos López Terra. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Fondo Monetario Internacional dice que prevé una recuperación económica argentina en el segundo trimestre del año 2019. Para esa fecha se agotará el pago de los intereses de la deuda con el dinero que nos giran. El inspector en jefe que controla la economía argentina, el italiano Caldarelli, que desde Buenos Aires dijo que para llevar a cabo una revisión prevista del rescate de 56.300 millones de dólares del Fondo Monetario para la economía argentina, inicialmente se llegó a un acuerdo en junio, pero este se revisó posteriormente en septiembre, cuando el nerviosismo de los mercados obligó a los cargos del FMI a acelerar el ritmo de los desembolsos, justificando el endeudamiento eterno de los argentinos. 3 minutos han pasado de la hora 8 en el país. De no creer, el gobierno cede jurisdicción nacional ante litigios con empresas del famoso PPP. La medida se publicó el lunes en el boletín oficial y se aplicará a la etapa primera del proyecto Red de Autopistas y Rutas Seguras. Este lunes se publicó en el boletín oficial la autorización para la prórroga de jurisdicción en la resolución de conflictos en juicios contra el Estado que involucran a proyectos de contratos de participación pública-privada, es decir, se transfiere la responsabilidad del Estado. Así lo anuncia el decreto 1039, que aprueba la inclusión en los contratos que integran el contrato de participación pública-privada de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros con sede en un Estado que sea parte de la Convención sobre el Reconocimiento de Casos o los beneficios que sean residentes en el exterior. Esta medida se aplicará al proyecto denominado Red de Autopistas de Rutas Seguras, o de otra manera, si no cumpliese el Estado con lo que Macri y su gobierno hace con las empresas privadas, los tribunales no serían argentinos sino extranjeros. la página del deporte. 24 horas tendrán los hinchas que quieran ver el día viernes a la selección en Córdoba enfrentando a México para adquirir sus entradas, sus plateas con un descuento del 50%. Es decir, las plateas que están a 650 pesos se van a cobrar 350 hasta el día de hoy a las 14 horas. En cuanto a lo que tiene que ver con lo futbolístico, el plantel se entrenó en el día de ayer con las ausencias de los lesionados Nicolás Otamendi, Eduardo Salvio y Rodrigo Bataglia, y además con la presencia de Renzo Sarabia, que tiene un traumatismo y es duda para el partido del viernes, y también Matías Saracho, que es un esguince de rodilla, ambos jugadores del Racing Club de Avellaneda, que se duda que puedan estar en el encuentro del viernes frente al conjunto azteca. Además, hablando hoy de seleccionados, recordamos que la selección argentina femenina de fútbol busca hoy su pasaje al Mundial de Francia 2019 cuando visite a Panamá, con la ventaja obtenida en el partido de ida en cancha de Arsenal por 4-0. Es decir, que si Argentina pierde hasta por 3-0 o bien con un empate, va a obtener el pasaje al Mundial, que se va a disputar entre el 7 de junio y el 7 de julio de 2019. El partido se arrancará a las 22 horas de nuestro país en el estadio Rommel Fernández, y el gol de visitante vale doble, va a televisar para nuestro país T y C Sport. Y además, en lo que tiene que ver con el máster de tenis que se está disputando en Londres, ayer por el grupo Guga Kuerten, Novak Djokovic, el máximo candidato a alzarse con el título, le ganó al estadounidense John Isner por 6-4 y 6-3, en tanto el alemán Alex Zverev hizo lo propio con el croata Marin Cilic por 7-6 y 7-6. Hoy, por el grupo Leighton Hewitt, van a jugar primero Kevin Anderson, el sudafricano, ante el japonés Kei Nishikori. Ambos ganaron en su presentación. En tanto, desde las 17, el suizo Roger Federer busca revancha de la derrota ante el japonés Nishikori cuando enfrente al australiano Dominic Thiem. Dos jóvenes perecieron en Villa Constitución, el varón de 21 años y la joven de 19 años, al derrumbarse una casa en una barranca, la casa de cemento concreto, por la cantidad de agua caída, aparentemente aflojó parte de los cimientos, se derrumbó y aplastó a las dos personas que allí vivían. Sigue habiendo consecuencias por la tremenda cantidad de agua que ha caído en las últimas horas. Mientras tanto, en Villa Carlos Paz hay desbordes de río y gente que también debió ser evacuada de las zonas. También hay zonas preocupantes en Salta por la cantidad de agua caída, y en Chaco las tormentas que han pasado por Buenos Aires y que cruzan por lo menos 10 provincias argentinas han traído consecuencias lamentables en varios lugares. También la cantidad de agua puede arruinar cosechas. Por su parte, en Mendoza la cosa es al revés. No hay nieve en los Andes y falta agua en los ríos. Por primera vez en 100 años ocurre un fenómeno de este tipo, muy poca nieve en los Andes. Del lado chileno ya crearon una alarma por la carencia también del líquido del que dependen varias poblaciones. 8 minutos han pasado de la hora 8, 21 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro con normalidad. Aterrizaje de emergencia por granizo. La información llega con que un avión debió aterrizar por granizo como consecuencia del problema que tuvo. Se encontró con una fuerte turbulencia y se dañó el parabrisas. Es un avión de la TAM, el vuelo es el 487, Córdoba, Santiago de Chile, y obviamente tuvo que volver 23 minutos después, es bastante rápido, se ve que no tenía mucha carga de combustible, y los pasajeros fueron desembarcando y lo ubicaron en forma... Esta vieja información que da TN en este momento ocurrió hace 3 días. El avión del LAN debía regresar de su viaje hacia Chile cuando había salido a media hora de Ezeiza y se rompió el parabrisas con la enorme granizada que caía. Consecuencias de la tormenta, pero que la televisión de Clarín presenta como si fuera de ahora, pasó hace 3 días atrás desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Cumpleaños Rolando Teruel, guitarrero y compositor. Nació el 13 de noviembre del 63 en la ciudad de Salta, cantante, músico, guitarrista y compositor, hijo de Mirta Figueroa y Carmelo Teruel, casado con María Cristina Laspiur, quien firma sus composiciones bajo el seudónimo artístico de La Moro, y ambos son los padres de Mario Augusto, Lautaro, Álvaro y Jimena. En 1986, junto con Rubén e Izaguirre, conformaron un dúo que llevó por nombre Los Nocheros. Pero al tiempo escaso se le sumaron Quique Teruel y Quique Aguilera para dar comienzo a una de las agrupaciones folclóricas más exitosas de la Argentina. Su trayectoria está ligada a la del conjunto y en 1996 lograron la consagración en el Festival Folclórico de Cosquín. Los Nocheros, en el día del cumpleaños de Rolando Teruel, uno de sus fundadores, nos hacen recordar el que fue su gran éxito, Entre la Tierra y el Cielo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a ver. Voy a comer el corazón a besos,

Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, en Villa Ballester, donde matan gente con una gran facilidad y donde evidentemente hay zonas liberadas por la policía de San Martín, se mueve la sociedad pidiendo justicia. Ahora están llevando en este momento al entierro a la conductora de karting que fue asesinada y también piloto de automovilismo que fue asesinada, pero todos los días matan a alguien y la gente que procede de esas villas de la zona parecería tener absolutamente el lugar liberado. Incluso ya están identificados, hay un menor de 17, dos hermanos, el padre entregó a uno de los hermanos, el otro está prófugo. La verdad que hay una sensación en San Martín con que es territorio liberado por parte de la policía, sobre todo en la zona de Ballester y sobre todo en los aledaños a las villas tan grandes y peligrosas que hay por allí. Me parece que este reclamo ya es muy viejo, lo ha hecho el intendente, lo han hecho distintos organismos de la sociedad. Yo creo que Ritondo tendría que poner un ojo en lo que está pasando con la policía en ese mismo lugar. Ya fueron sacados algunos jefes, no hace mucho, pero hay zona liberada. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Don Arnaldo, ¿cómo andamos? Bien, acá andamos, migrante. Mirá, ya el presupuesto este que hemos desocultado bastante va a ser aprobado. La presidencia se lleva a un doble logro, el presupuesto, su negociación con el FMI, y todo indica que va a lograr fracturar el bloque del PJ. Pero en medio de esto, y de esta rendición de tributos para el lado de Wall Street, el presidente ya está con la mira en cómo va a actuar en el G20. Y tiene la gran pretensión de actuar de puente entre Wall Street y los chinos, o sea, entre Trump y China. Lógico, su corazón palpita en Europa y busca esta intermediación, pero no le da el piné a este presidente para lograr eso. Lo que sí tiene en la mira, va a tener varias negociaciones en curso, para un lado y para el otro. Para el lado de los yanquis está todo el tema del biodiesel, que piensa negociarlo en esta cumbre, o por lo menos avanzar o lograr algo, y tema al que nos podemos dedicar otro día, y el otro tema toda la negociación que tiene en curso con los chinos, donde después, recordémonos que después de que asumió y él estaba en la expectativa de que venía la administración Hillary, frente a la sorpresa de la asunción de Trump y su política de First America, con todas las consecuencias para la Argentina, el presidente viajó presuroso a China y en China le impusieron una cantidad de condiciones para continuar con las inversiones pactadas con Cristina, entre ellas las represas. Entonces ahí voy a poner un poco el foco, que es cómo sigue esta negociación. También acá desnudamos el carácter de esta inversión que es lesiva para la Argentina, pero al margen de eso, lo que está en discusión ahora es que el gobierno presiona para sacar del medio a Electricidería. ¿Cuál es el punto de esta presión? La empresa estatal, que es la continuadora de Enarsa, es la que actualmente sigue el foco de esta construcción. O sea, el mecanismo es el siguiente: los bancos chinos financian, pero mandan a un fideicomiso que administra el Estado argentino, y es el Estado el que sobre, digamos, fiscalización de obra y etapa terminada, paga a la UTE contratista. En esta UTE, que es 54% de Yoga y 36% de Electroingeniería, un 10% de Electrocuyo, una empresa cuyana, el gobierno va pagando sobre final de etapa de obra. El tema es que Electroingeniería se ha quedado sin financiación propia para desarrollar la obra, resulta que es Electroingeniería la que está a cargo de la ejecución de la parte civil. Y ahí es donde el gobierno trancó y dijo, bueno, si no sigue la, si no tiene capacidad de ejecución, córranla. El Electroingeniería está complicada por lo de los cuadernos, no tiene financiación propia, aunque es una empresa que tiene en curso varias obras de envergadura todavía en el país. Está terminando los gasoductos de Córdoba, ya finalizó uno por 560 millones de pesos, otro por 654 millones de pesos. Tiene en curso la interconexión Resistencia Villa María, cruzando todo el Paraná. Tiene ejecución poner en valor y en funcionamiento embalse Río Tercero. Tienen ejecución obras con agua y con aguas argentinas, con agua, dañamientos argentinos, el río subfluvial y su elevación. Esta última obra, en sociedad con Quelloba también, la obra, los gasoductos de Córdoba los tiene en sociedad con otra empresa china, que es Petróleo Spark China. O sea, Electroingeniería tiene todo este paquete en curso, lo tiene a Ferreira preso y tiene cortada la financiación por la situación de los cuadernos y de Ferreira preso. ¿Cómo se va a destrabar esto? El Yoga está en la Argentina desde el mes de agosto y Guasel le pidió que corra a Electroingeniería. El paso real que dio Guasel es correrla de la administración de obra, que era el puesto que tenía Electroingeniería. Guasel dice que lo hace para ir corriendo en su porcentaje del 34% que tiene hasta sacarla del medio, lo cual implicaría una cantidad de pago, no solo por el porcentaje del contrato, sino por las cláusulas y los resarcimientos que tendrían que hacer por hacer caer el contrato. Todos recursos legales que la financiería activó rápidamente. Al mismo tiempo acostan sus declaraciones en los diarios de Córdoba, lo que plantea el actual presidente de la financiería, ¿no? Él no está preso. Lo que declaró es que ellos no piensan salir de la obra, que este paso de que Guelloba adquiera la gestión de obra es solo para conseguir financiación, porque ellos la tienen cortada, pero que ellos van a seguir adentro de la obra. Este tema está en curso hace 2 o 3 meses y está sordo. Ahora, lo llamativo es que en el mes de octubre el senador Acosta, cambiemos, digamos, la oposición al kirchnerismo de aquella época, se reunió con todo el grupo de negocios de la embajada china y hace una declaración en la que plantea que Santa Cruz es una provincia que tiene grandes posibilidades de continuar recibiendo inversiones chinas, que puede recibir inversiones en el terreno de la minería, está hablando del carbón, que puede tener inversiones en el terreno del petróleo, que van a continuar las obras de las represas, que puede hacer grandes inversiones y desarrollos turísticos. Entonces, acá viene el tema de fondo, ¿viste?, que ya planteábamos cuando fue lo de los cuadernos. Se ataca la coima y al intermediario que operó la coima, pero nadie ataca el carácter leonino que tiene este contrato de las represas. Y además, el equipo de Cambiemos lo único que pretende es reemplazar al intermediario, pero continuar con un plan de obras que ya dijimos, estas represas son 4.700 millones de dólares, de los cuales 1.800 vienen a fierros, o sea, no vienen. La otra parte, mientras la van girando a la Argentina tiene que pagar seguros sobre la empresa aseguradora china Sinosure, tiene que pagar, ellos dicen, el kirchnerismo cuando gestionó esto, dijo es una financiación benévola, porque tiene 5 años de gracia en la ejecución de obras y el capital se paga recién después, una vez que esté produciendo, pero es un capital que nosotros, cuando de China va a salir nada más que 2.900 millones de dólares, porque el resto viene en cierre, nosotros ya habremos pagado en seguros y en intereses 1.300. Si sumás y restás de China, habrán salido en constante y sonante 1.600 millones de dólares. Nosotros vamos a tener que deber a esa altura todavía 4.700 a una tasa benévola que es de la LIBOR más 3,8. Bueno, a esto hay que agregarle que Macri pretende otro acuerdo con los chinos de otro SWAT, es decir, que aparezca de vuelta un préstamo de dinero chino, que están hablando de 20.000 millones, otros dicen 30.000, nadie sabe en definitiva de cuánto sería, que los rusos quieren sí o sí el puerto de Ramallo y que están bastante calientes porque dice que la Argentina no es seria y que le digo, ofrecen una cosa a los gobiernos y después no lo cumplen, que además los rusos vienen perdiendo, Gómez, desde la vieja Unión Soviética, que era socia de los militares de la dictadura, fueron perdiendo presencia, quizá nunca tuvieron tanta buena relación de negocios como en la época de Lanús, en la época de Viola, en la época de Videla, y cosa que ahora, como Rusia, y con las democracias no han tenido tanta efectividad, y ahora la vienen a buscar, es decir, Putin pretende sí o sí cerrar algunos acuerdos y algunos negocios, y por el otro lado tenés que viene una de las verdugos, que es Angela Merkel, que Angela Merkel le dijo a Grecia, si no pueden pagar la deuda, entreguen territorio, y que tiene el mismo pensamiento para la Argentina, que se opuso a lo que estaba haciendo el fondo con la Argentina, porque decía no van a poder pagar, que viene también representantes de este poder mundial que está en pugna y en pelea, y por eso me parece que estas cosas que están ocurriendo en la Argentina oculta, que vos ponés de manifiesto cada tanto, van a jugar un rol, mientras nos distraemos con algunas otras cosas, muy importante, y yo creo que Macri está jugando todo su futuro a que pueda conseguir auxilios de cualquier forma, ¿no? Ya sea que se entregue el petróleo del mar, cosa que Guasel ya llamó a licitaciones, ya sea que haya hecho un acuerdo con los ingleses para la pesca y para el petróleo, ya sea por el SWAT con los chinos, ya fuese por el acuerdo con los rusos, es decir, está queriendo jugar al ajedrez fatal. Sí, está queriendo jugar al más inteligente que los verdugos, digamos, quiere hacer este equilibrio entre Rusia y China, es un papel que él viene jugando en todas las reuniones internacionales, como en una política donde él diría obliga a Estados Unidos al apoyo frente al contexto latinoamericano y al mismo tiempo gestiona una intermediación con este papel que ya han logrado los chinos. Sí, hasta Bolsonaro, porque cuando el nuevo presidente de Brasil se haga cargo, Estados Unidos va a girar totalmente, porque además Bolsonaro ya dijo que no tiene ningún problema que las bases norteamericanas se pongan. Bueno, ahí se configurará la situación. Hoy por hoy es boya por boya, ¿viste? El gobierno ha logrado aprobar el presupuesto, pasó esta etapa y piensa jugar este papel en el G20, donde todavía es estrellita, y lograr en esta negociación algunos elementos. El tema a denunciar es, bueno, en definitiva, algún día los argentinos tendremos un presidente que se plante y diga, con nuestro presupuesto nosotros podríamos haber hecho esas represas y no ir entregando el país en lonjas como se lo va haciendo y en una disputa a ver quién es el mejor postor. Bueno. Ojalá que pudiéramos verlo antes de irnos de este mundo, ¿no? Bueno, hagamos fuerza para este lado. Te saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es muy difícil interpretar y entender qué le pasa a nuestros dirigentes que no terminan de comprender cuál es la verdadera historia de lo que vale y lo que no vale. cuando la gente se enloquece por un papelito pintado de verde o de cualquier color, creyendo que eso tiene valor en sí mismo, es porque le está haciendo el juego a los bancos de que han inventado un papel que no vale nada y lo hacen valer por todo. En realidad, un país vale por la riqueza que tiene y por el desarrollo de esa riqueza y el valor agregado que le pueda poner a las cosas que produce. Si nosotros imagináramos en un instante nada más lo que ocurriría en un naufragio donde llegan a una isla muerto de hambre los que allí están, pero alguno alcanzó a salvar una valija llena de dólares y se encuentra con un nativo que tiene comida y le dice, ¿me vas a compartir la comida? No, la comida es para mí, pero yo tengo para darte $500,000. No, no me interesa, acá no, ¿en qué lo voy a gastar? Tengo $1,000,000 para darte. No, no me importa, yo tengo para vivir y no me interesa el dinero, yo vivo bien acá. Bueno, te doy todo lo que tengo. No, ¿quién piensa que se muere de hambre? Se muere de hambre el que se salvó los dólares, no el que tiene la riqueza natural. Bueno, esto mismo hizo Perón con el tema de la carne. Cuando los ingleses compraban a un precio el tonelaje, y Perón lo aumentó, porque además teníamos la flota mercante, o sea, se dio cuenta que había que desarrollar la flota mercante porque lo que se gastaba en flete y lo que se gastaba en seguro era una fortuna, los ingleses no quisieron pagar lo que Perón le pedía. Y dijo, bueno, está bien, ustedes no van a poder resistir, le dijeron los ingleses. Entonces Perón le dijo, mire, yo tengo la vaca y la carne, y ustedes tienen el hambre, vamos a ver quién resiste. A los 3 meses estaban pagando lo que Perón le había pedido. Por eso, y entre otras tantas otras cosas, para Churchill, aquella frase y sentencia, la caída de Perón fue lo más importante que le pasó al Imperio Británico después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que dijo Churchill. Entonces, cuando uno se da cuenta que se puede valer de lo que uno tiene, porque además tenemos una inmensurada riqueza en nuestro territorio, y tenemos gente que se muere de hambre en un país que puede producir alimentos para 800 millones de personas, la verdad que es un solo, único y exclusivo problema. Nosotros, que no entendemos que tenemos que vivir en comunidad organizada, no entendemos que no le puede ir bien a uno que vive en la Argentina si le va mal a los demás porque no va a poder salir a la calle. De manera que no es tan difícil entender esto. Es muy simple. Pero la angustia, la angurria, la miseria humana hace que nuestros dirigentes piensen nada más que en la fragmentación, en dividirse, en querer ser cada uno, no importa si tienen o no condiciones, todos se sienten en capacidades, porque además hemos tenido tantos inútiles que cualquiera se siente en capacidad de reemplazarlo. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos, la pregunta es, ¿qué es el pensamiento nacional? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, don Miguel. Le habla Miguel de Caseta, ¿cómo le va? La verdad que el pensamiento nacional no existe. Creo que servimos solamente, nos juntamos para los mundiales y para los partidos de fútbol, piense como piensen. El pensamiento nacional sería pensar en común, o sea, bien común, ¿no?, que es la política. Y pensar cosas, como siempre digo yo y dice usted, políticas de Estado, ¿no?, que nos hagan bien. Todo eso, las protestas del G20 y todo eso, fuera de que tengan razón o no, me parecen totalmente, perdón la palabra, el pedo que molesta el sordo. En vez de juntarse, como dice usted, los políticos y empezar a ver qué cosas en común podemos hacer, no tanto comunistas, socialistas, peronistas, lo que sea, porque las cosas buenas nos caben a todos, pero son tan ignorantes y piensan solamente en el choreo. ¿Quién es? Buenos días, el padre Culvelier. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué es el pensamiento nacional? Ayer, el pensamiento nacional era José Hernández, Perón. Martín Castro, toda esa gente, los payadores, como cantaron ahí Roberto Ayala y López Terra, es el pensamiento nacional, nacionalismo, eso, defender la nación. Bueno, haga una payada con los hombres del pensamiento nacional, a ver. Pensamiento nacional lo tenía José Hernández, un grande entre los grandes a nivel universal. Por eso, en forma cordial, hay que tener la misión de llevar el corazón puesto en la cabeza, como tener la grandeza de Juan Domingo Perón. Más no lo puedo decir, compañero. Ayer me visitó el amigo Cacho Rodríguez, ¿eh? Bueno, dígale que le pase un dato para el sábado. Sí. Lo saludo. Adiós, un abrazo, compañero. Chao, gracias. ¿Quién anda? Hola, Miguel. ¿Quién es? Sí, Gabriel de San Fernando. ¿Cómo le va? Mire, lo del payador es alentador. Yo le voy a leer una frase de Arturo Jaureche, porque lo del otro compañero anterior al payador es bastante, como dicen los pibes, bajoneante, ¿no? El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país, alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jaureche. Bueno, y eso hay que agregarle aquella frase, sentencia que decía, no se trata de cambiarle el collar al perro, sino de dejar de ser perro, ¿no? Exactamente. Es decir, yo creo que a nosotros nos pasa eso. Y es cierto, cuando uno tiene que disputar la cosa, está deprimido, amargado, y termina siendo justamente causa común con el enemigo. Sí, o no puede pelear, no puede luchar, puede pensar, no puede ponerse también en acción y colaborar también con aquellos que piensan, con aquellos que... No puede ser parte de algo porque está entristecido. Y porque si se dice, no, a mí me parece que eso es al pedo. ¿Y cómo es esto? No. Mire, usted estaba haciendo bien la nota con este señor, creo que estaban hablando del tema del G20, y estaban diciendo que Macri estaba moviendo las piezas de un ajedrez o de un ajedrecista. Y nosotros... No, que está jugando al ajedrez fatal, ¿no? Al ajedrez porque fatal. Él se cree ajedrecista y está... Claro, él se cuando cree... Cuando se ponga a pilotear va a tener un choque grave, ¿no? Y nosotros, hay una cosa. Él no es Bobby Fischer, ¿eh? No, no es Bobby Fischer. Que ande bien. 8 de la tarde. Le mando un abrazo, gracias. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Cuando uno encuentra una definición de selecto, encuentra también una explicación, que selecto es algo así como alguien que en su propia especie se destaca, se considera más importante, se considera elegido. Quizá el gobierno de la xiocracia se considere un grupo de selectos. El presidente incluso, en un momento determinado, cuando hablaba del mejor gabinete de los últimos 50 años, dijo que justamente la sociedad tenía que reconocer eso, el grupo selecto que él consideraba que lo estaba acompañando. Y entonces aquí uno tiene que detenerse a pensar cómo se hace para interpretar las determinaciones minoritarias que toman en lo que ellos imaginan que es la sociedad. Y con entender e interpretar su propio pensamiento, quizás podamos acompañar el razonamiento de ellos para saber que se pueden excluir seres humanos y se puedan incluir otros de acuerdo a su concepto xiocrático selecto de quienes deben o no recibir un miserable bono de 5.000 pesos en un país donde ellos han destrozado la economía

ellos hacen todo el esfuerzo para que se queden los que están. Por eso, en este grupo de selectos, hay que poner también a muchos que cantan la marchita. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Qué novedades en deporte, Enrique? Bueno, lo más importante en las últimas horas es el ex secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, Eduardo De Luca, y otro dirigente de argentino de la FIFA, fueron procesados por lavado de dinero en una causa en la que se investiga millonarios movimientos de fondos vinculados con pagos de publicidad deportiva y realizados a través de una cuenta radicada en Suiza. El segundo directivo investigado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi es Andrés Castelli, ex director regional para América Latina en la FIFA, de acuerdo con el fallo al que se dio a conocer en las últimas horas. Así que otro dirigente, ex dirigente, que tuvo que ver con Julio Grondona en su momento, muy vinculado a Julio Grondona, está procesado por este tema. Bueno, también está el procesamiento de Fútbol para Todos, ¿no? Sí. Involucra a tres jefes de gabinete. Exactamente, Capitanich, Aníbal Fernández y se me está escapando uno más. No, y bueno, Abal Medina quedó exento de eso. Sí, Abal Medina quedó fuera de la causa. No, y el que está, el ex vicegobernador de la provincia cuando era responsable de prensa, ¿no? Exacto. Faltan tres minutos para las 9 de la mañana. La pregunta es sobre el pensamiento nacional. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Fabricio, tu colega millonaria, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué es el pensamiento nacional? Yo me especialicé en psicología, pedagogía y didáctica aplicada a la enseñanza personalizada. Estudio neurociencias desde el 2000. Pero háblame de... ¿Vos sabés que Macri tiene un psiquiatra? No sé en qué lo asesora, por favor. Anoche estuvimos en la cena de la hasta Western. Hasta luego, contéstame la pregunta, porque si no, no sirve. ¿Quién está? ¿Quién está en la otra línea? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, Daniel de Lomas. Sí, para mí no existe un pensamiento nacional para el trabajador. No hay oportunidad, porque el pensamiento nacional le cabe al capitalismo del libre mercado contra el sistema financiero internacional, que es la lucha que está dando, a mi manera de ver, Trump en Estados Unidos. Es decir, nosotros como trabajadores tenemos que recomponernos y hacer un proyecto propio de trabajadores. Como decís vos, no existe más la democracia. Este es el punto mío. Gracias, Renzo. Hasta luego. ¿Quién es? Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional. Buen día. Mira, acá la cuestión del pensamiento nacional está en las medidas que hay que tomar. Para terminar con el estancamiento a que nos han ligado el imperialismo a partir del 76 y que empezó con el bombardeo el 16 de junio del 55, hay que repudiar la deuda, que es ilegítima y fraudulenta. Hay que nacionalizar la banca, el comercio exterior y la gran industria. Abrirnos del mercado mundial, restablecer el Estado-Nación y las Fuerzas Armadas sobre un gran frente nacional de liberación. Eso no lo puede hacer la dirigencia, que está totalmente comprometida con el imperialismo y la usura financiera. Ese es el eje de la cuestión. Tenemos que reconstruir el Frente Nacional de Liberación que quedó sin conducción a partir de la muerte del general Perón el 1 de julio del 74. Eso es lo que plantea la Izquierda Nacional y que creo que debe ser la base de la unidad revolucionaria de los argentinos. Te saludo. Chao. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Quién es? Hola, hola. Hasta luego. Hola, hola. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 22 grados 3 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, es la hora 9. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego, ¿cómo cerramos? ¿Qué, muchas cosas? Quedaron muchas cosas. Por ejemplo, en 1995 fallecía don Juan de los Santos Amores, un célebre compositor, narrador, recitador y profesor de danzas. En 2004 fallecía Domingo Cura, tal vez el más grande percusionista que haya dado el folclore argentino, que trabajó mucho tiempo con Ariel Ramírez y además con Hugo Díaz, del que era cuñado. Hugo Díaz estaba casado con la hermana de Domingo Cura, que era la cantante de la agrupación. En 1914 nacía Amelia Bence, que falleció en 2016 a los 101 años. Los ojos más lindos del mundo, le decían a Amelia Bence. En 1982... fallecía Angelito Magaña. Hoy se cumple el aniversario de la muerte de este actor. Y en 1974 fallecía Victorio De Sica, el creador del cine del neorrealismo italiano, gran actor y gran director de cine. Y en 1463 fallecía, un día como hoy, don Diego de San Nicolás de Alcalá, que es el santo de los clérigos franciscanos, y en su honor todos los diegos hoy festejan su onomástico. ¿Vos sabés quién fue Druid? ¿Quién? ¿Druid? No, no vas a saber. Bueno, yo me entero recién porque lo estoy mirando. En 1825, por primera vez navegaron en el agua del Río de la Plata un barco a vapor. Iba de Puerto Nuevo, de Buenos Aires, a San Isidro. Se llamaba Druid. ¿Vos sabías eso? ¿En qué año? Mirá, en el año que estamos hablando. 1825, primer buque a vapor que navegó el Río de la Plata. Y en la vuelta de obligado, entre los barcos que vinieron, había unos cargueros que eran a vapor en aquella epopeya. No, pero digo que ya en esa época... No, es muy antiguo el buque a vapor. No, pero no me refiero a eso. Que ya en esa época tuviéramos un barco que salía de Puerto Nuevo para San Isidro y que hoy no seamos capaces de tener una línea que salga del Tigre y llegue a La Plata con distintas paradas, evitando y haciendo uso del Río de la Plata como correspondería, que sería un lugar ligero para andar, y evitando y ahorrándose más de una hora para llegar a ciertas ciudades. Porque vos fijate, salís de Tigre, tenés puerto en San Fernando, tenés puerto en San Isidro, tenés puerto en Olivos, habría que hacer un puerto en Ciudad Universitaria, después tenés Puerto Nuevo, que ya tiene puerto, y después de ahí, en Doxú hay puerto, habría que acomodarlo, y así sucesivamente hasta llegar a La Plata, ¿no? Hay una línea de lanchas colectivas que viene de Tigre a Capital Federal, sí, nada más. No. Es una sola lancha y una sola salida por día que te va de Tigre a Puerto Nuevo. Nada más que una hay. Una sola lancha. Es una pena, eso tendría que ser un sistema de transporte bárbaro. Pero que no tengamos eso y que además tengamos lanchas tan viejas en el Delta, con un problema tan serio como en este momento está viviendo la gente del Delta con el tema de lo que cuesta moverse...